Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas. Aquí un nuevo formato que inauguramos, el Batallón Antac. Y además lo hacemos de la mejor manera posible, que es, bueno, pues rodeado aquí de las mejores reinas de toda España, con permiso de las que están concursando. Y además también con formato visual, a ver si somos capaces de mantenerlo, si no explota nada. Pero teníamos muchas ganas, porque de alguna manera, todas las personas que estamos aquí, Drag Race es un programa de televisión que nos ha marcado, y más aún el Drag Race España. Creo que fue como la puerta de entrada, cada uno pues sus propias circunstancias vitales, pero la entrada a la franquicia, empezamos así. Y entonces me parece como bonito, ahora que ha llegado el primer All Stars, el primer formato de todas las estrellas, hacerlo también en el batallón. Como unir todos esos astros aquí que se alineen. Así que yo no me voy a enrollar porque tengo muchas ganas de hablar de todo lo que ha dado de sí, de las reinas que tenemos, de las pruebas que han hecho en la mejor compañía. Así que quiero darle la bienvenida a las personas que mejor se hace el eyeliner, aunque hoy ha tardado más, pero porque ha subido el nivel. Ari, bienvenida. Bueno, hoy había que estrenar primer programa especial hablando de Drag Race con un eyeliner a la altura. Quiero decir, no se podía hacer otra cosa. Sí que siento que hoy no estoy teniendo el mejor día, entonces he tardado más de la cuenta, pero bueno, al final ha salido bien, así que no pasa nada. Qué ganas de estar aquí, de verdad. Me hacía mucha ilusión porque era una cosa que tú y yo teníamos hablada ya desde hace tiempo, pero no sabíamos cuándo se iba a materializar y ahora como que hemos encontrado la ocasión perfecta y no sé. Tengo muchas ganas, mucho miedo también por lo que pueda salir de esta temporada, porque sabemos las aquí presentes que la temporada 3, bueno, nos dio muchos momentos y no todos muy buenos. Entonces, bueno, a ver qué tal. De momento arrancamos bien. Eso es, arrancamos motores, como se suele decir, ¿no?, en temas de Drag Race. Y me parece maravilloso porque estamos consiguiendo lo que cuesta tanto, que es ponernos de acuerdo, quedar, incluso en la distancia, porque Víctor ha sido como el último en incorporarte al mundo Drag Race, pero una vez que entras, no sales. Bienvenido. Hola, Sergio, ¿qué tal? Y tanto que no sales. O sea, lo que me he estado yo perdiendo todo este tiempo. ¿Dónde ha estado Drag Race toda mi vida? De verdad. Estoy súper emocionado, estoy súper contento. Yo soy, bueno, lo vais a ver, yo soy un baby en muchas cosas, en muchos aspectos. De las aquí presentes creo que soy quien menos ha visto Drag Race, quien menos experimentado está. Pero creo que eso también puede dar un punto de vista interesante, porque sé que hay muchas personas que quizás están descubriendo Drag Race, que igual nunca les ha llamado, porque a mí nunca me había llamado especialmente, y ha sido a raíz de otras personas que me lo han descubierto, y la verdad es que he descubierto un mundo fantástico, que me encanta, que no sé, que aúna muchísimos artes, que conecta un montón conmigo, y bueno, poquito a poco. La verdad es que yo, para que hacer un poco de situación, solo he visto la primera temporada de All Star España y, uy, perdón, de Drag Race España. He visto el principio de la segunda temporada de Drag Race España y ahora estoy viendo RuPaul, la última temporada, la que está ahora mismo on air, ¿no? Entonces, he visto poquitas cosas, pero bueno, ya voy pillando el formato, voy pillando un poco todas las artes y no sé, y estoy súper contento y súper emocionado de estar aquí. ¡Qué guay! Bueno, no sé si habrás entonces pillado el show de Pinchadora, que luego lo comentaremos, que era muy meta, muy referencial de todas las reinas que han ido pasando. Pero qué chulo, porque además, esto lo hemos hablado yo creo que muchas veces con amigos, con compañeros, el mundo drag a lo mejor a muchos nos toca como muy lejano, porque a lo mejor nunca hemos ido, pues yo que sé, a un club, ni estamos dentro de ese círculo, y de repente uno dice, bueno, ¿y por qué un programa así? ¿Qué me puede aportar? ¿Qué me puede interesar? Y luego, sin embargo, te das cuenta que lo drag engloba, pues, un conjunto de artes, pero también de historias personales. Es una manera de conectar incluso con una parte de ti mismo, ¿no? Que durante mucho tiempo, sobre todo en el caso de los hombres, han intentado silenciar o han intentado no mostrar la feminidad, la parte creativa, expresiva, y ver todo eso en pantalla y esas historias personales, como digo, me parece precioso, de verdad. Es lo más bonito del formato. Sí. Simplemente para hacer un apunte, porque es que lo que acabas de decir ha conectado muchísimo conmigo, el cómo me está ayudando Drag Race también a descubrir muchas cosas sobre mí mismo, a abrirme, a maquillarme, entre otras cosas, que es otra cosa en la que soy muy baby y lo estaba pensando, digo, voy a aprovechar también cada episodio que acabamos desde el Batallón Untucked para ir probando cositas, para ir maquillándome, porque yo nunca me he maquillado y no sé, está siendo un descubrimiento a todos los niveles fantástico, o sea que ojalá poder transmitirlo y traerlo también aquí. Qué chulo. Pues mira, va a estar chulísimo esto que estamos haciendo, desde luego. Y continuamos, porque ya se ha convertido también en un ritual el juntarnos los domingos para ver los capítulos. Nos pasó con la temporada 3 y ahora con el All Stars, porque tenemos también a Marta. Bienvenida. Hola, de verdad, qué ganas también tenía de esto. Me parece súper especial. Tengo que añadir que bueno, que para que también Víctor no se sienta solo con eso, yo soy un poquito, a lo mejor menos baby que tú, pero también... baby, y bueno, y cada vez que descubro algo nuevo, alguna referencia más, es un poco lo que decía antes Sergio, ¿no? Entras en Drag Race y no sales. Para mí, como bien dice Sergio, además es un ritual que con el que los domingos se llevan mejor, o sea, el domingo noche de decir, bueno, ahora vamos a empezar la semana y obligaciones, el adulting es estar Drag Race y a mí me alegra la vida. Y en mi caso, también por contextualizar, he visto la temporada, yo solo he visto Drag Race España, entré también con el formato en nuestro país y he visto completa la temporada 3 con Sergio comentando que era parte de nuestro ritual. Previamente había visto capítulos sueltos de la segunda temporada, porque a mí una de mis mejores amigas me inició y me dijo, tía, te encantaría, tal, no sé qué. Y recuerdo una tarde en la que nos sentamos a ver varios programas sueltos y luego yo seguí también de manera picoteada por mi cuenta y no he visto Drag Race España 1, así que voy como hacia atrás, así que voy ahí en ello. Digamos que yo es 3 completo, 2 a medias y nada de la 1, así que bueno, y luego vale. Ya pues seguí mirando, así que es como me hace gracia que tenemos perspectivas y diferentes dimensiones diferentes, pero al final todas estamos aquí unidas por lo mucho que nos gusta. Y yo digo que aunque venía y le decía a Sergio, estoy contenta porque he comprado mi primera pieza de maquillaje de Crash, ahora ya no es patrocinador de ellos, pero yo le enseño y me hace muy feliz, aunque sea, ahora ya tienen su broche de looks, ya no tienen su broche de Crash Cosmetics, pero también es como chocar. Entonces, pues, no sé, creo sobre todo que es un formato a reivindicar mucho, un programa a reivindicar, porque me siento muy identificada con lo que habéis dicho. Creo que es un programa en el que, y un mundo, el mundo drag a una, historias personales, lecciones sociológicas que tenemos que tener en cuenta, reivindicaciones que tenemos que tener en cuenta, y una parte emocional y psicológica que toca, y además un ejercicio que a mí me fascina, multidisciplinar de artes. O sea, artes completas en sí mismas, desde la confección, el humor, la interpretación, el maquillaje. Es que me parecen artistas tan y sin dinero. Poliédricas, que es maravilloso. Que también hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Yo admiro el tesón de las reinas que llevan ahí sus habilidades semana a semana y ahí apoyándose y bueno, o lanzándose tiritos que incluso también he aprendido que voy a decirlo, no es insultar, el desafiar a la otra con estilo y arte también forma parte. Hombre, claro, del el shade. Drag, y me encanta, el shade, exacto. Claro. Y bueno, que me parece un ejercicio tan multidisciplinar que es admirable. Así que por eso estaba deseando estar aquí también. Qué guay. Mira, estamos viendo además el logo de Steiner con esas uñas maravillosas. Y yo creo que Final Fantasy también tiene un poco... Hay personajes un poco drags, ¿eh? yo veo a Seymour del 10. Veo que hay... Que está ahí bordeando. Hay personas que yo digo, esto podría ser una drag queen, perfectamente. Y Kuja en su día también. Kuja también. Kuja también la performatividad que siempre arrastra. Es que los villanos son un poco las máscaras, drag queens. Sí. Final Fantasy VII, recordemos que en Midgar, Cloud se viste de mujer. Cierto. Para meterse dentro de un club. Sí. O sea, que incluso desde antes del 9 o del 10. Y en el remake, ese tratamiento está aún mejor. Está más bonito y muy. ¿Cuál sería? Reivindicado, además, tal cual, ¿eh? La beauty has no gender. Sí, ¿cuál sería el nombre drag de Cloud. Eso habría que pensarlo, ¿eh? Lo pensaré. Hay que darle una vuelta. Y bueno, por favor, la última persona que me hace muchísima ilusión que se una a este formato que nos hemos inventado, porque aunque ya no está comentando la actualidad del videojuego, sí que seguimos teniendo contacto. Y mira, el drag también tiene esa unión y esa capacidad para estar aquí. Sofía, que es un placer tenerte aquí. Igualmente, Sergio, a todos. Me hace mucha ilusión y quería comentar que hace muchos años, cuando empecé a ver la de Drag Race, que fue del 2021, ya Sergio intentamos hacer este formato, sí, pero en ese momento como que no se podía hacer, por así decirlo. Pero bueno, yo en el caso mío hemos visto lo que es el Drag Race, lo inició Sergio en cuanto a que dijo tal, está este programa nuevo, también veníamos de lo de la Veneno, ¿no? Un poco en plan este tipo de nuevos formatos que había de series y tal que hablaban de esta temática, y cuando yo vi la primera temporada me flipó, se me hizo muy corta, me acuerdo, me pilló como que era verano o algo así, y luego ya pues la segunda temporada es verdad que la dejé de la... me pasé como, o sea, al contrario que Marta, yo lo que no he visto es la segunda. He visto la primera y la tercera, que además me avisó Sergio porque no, ya no lo seguía, porque desde la primera pues había pasado años. Y me gustó bastante. La verdad que tengo todavía mi Imperio Romano es Vania Vainilla vestida de caramelo de Zaragoza, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero como aquí empecé a vivir, pues era como, bueno, Vania pues hasta el final, ¿no? Y le dije, ya verás, Vania llegará hasta las últimas. Y bueno, le faltó poco para ganar, o sea que muy guay. Y no sé, como que guardo un buen recuerdo de la tercera temporada del año pasado. Y no conocía esto de lo de All Stars. Tampoco sigo el tema, por ejemplo, como Víctor de RuPaul, en plan de la versión estadounidense, pero estoy segura que poquito a poco me voy introduciendo más. Claro, y además lo bonito que tiene el formato All Stars es que a priori creo que está pensado para quien ha seguido todas las temporadas, pero al mismo tiempo estamos comprobando que va a ser el descubrimiento de muchas reinas para personas que no han visto todas las temporadas. Así que está chulo. Y por eso creo, y ya unimos con lo que es este primer episodio, empezar con una prueba como el show de talentos. Porque creo que es la mejor manera de ver una reina lo que hace. Así que, qué chulo. Pues mira, vamos entonces a ir repasando, porque tampoco quiero... Me gustaría que esto fueran como pildoritas de 45 minutos, algo así, de lo que ha sido el episodio de la semana. Porque, sobre todo el mundo sabe que Drag Race, el primer episodio, la entrada, es muy definitoria porque tú piensas qué outfit voy a llevar para que el mundo me conozca y qué frase voy a llevar también. Que diga algo de mí, que sea graciosa... Y en este caso, claro, se juega mucho con su entrada anterior. Así que vamos a ver en pantalla, para quien lo esté viendo por vídeo, estos looks, así también los podemos repasar según el orden de entrada, porque la primera que entró es de la primera temporada, solamente hay dos personas de la primera temporada, que es Puppy Poison. Puppy Poison, que en su día fue mi simpatía, si no me equivoco, era como la comedy queen de su temporada, y que la tenemos de nuevo, pero que no ha parado de trabajar. Yo creo que ha sido de las que más rédito le ha sacado al programa, sin duda. Ha estado en lo de Reinas al Rescate y todas estas cosas. Y que viene con un look muy vaquero, tanto en tejido como en los flecos que lleva. No sé, ¿qué os pareció esa entrada y el regreso de Puppy? Que a mí me encantó, para mí fue de la primera temporada el descubrimiento. Me vais a permitir, porque Puppy ha sido para mí, dentro de toda esta miriada de descubrimientos que estoy teniendo, Puppy ha sido, no sé, ha sido muy importante para mí, ha sido todo un descubrimiento, ha sido, no sé, incluso su propia historia personal llegaba a conectar conmigo cuando se abrió durante la primera temporada y no sé, me parece... No sé, una persona, ya no es tan mi simpatía, ¿no? Sino una persona tan, tan honesta, tan madura también, ¿no? Porque estas otras, la diferencia de edad que entre las concursantes y cómo se nota muchas veces, ¿no? En sus actitudes, incluso en sus propios drags, ¿no? Y en su propio arte. Y no sé, la verdad es que Puppy a mí me marcó muchísimo y verla. Y verla la primera es como, vale, ya está, ya estoy dentro. Si pudiese elegir una ganadora ahora mismo, para mí, o sea, si gana Puppy All Star, yo ya está. Yo ya a mí me hacen feliz para todo el año. Wow. Oye, pues me gustaría, ahora o al final del episodio de hoy, que hiciéramos como una porra. ¿Quién pensamos que va a ganar? Ahora que todavía queda mucho programa por delante, Y así lo dejamos grabado, a ver si luego acertamos. ¡Qué guay! Me parece bien. ¿Y las demás qué pensáis de Pupi, de este regreso? Pupi es que además yo tengo en común con ella que es de Vallecas. Y me hizo mucha gracia cuando en la primera temporada contó también, ¿verdad?, la historia de cómo fue su trayecto. Y dije, hostias, de Vallecas. Y es que la noté un poquito en el acento. Digo, Pupi ya la he pillado aquí, que es de aquí. O sea que bueno, a mí también me cae muy bien. A ver, porque comparto al fin y al cabo origen, digamos. Pero también porque, no sé, le da como un 6, le da como... Tiene muchísimo genio. Y como dice Víctor, el tema de la edad se nota mucho, que a veces tenemos otras personas que participan que son más jóvenes y se les ve un poquito más verde en la cámara y tal, pero se nota mucho la experiencia que ha tenido previamente, pues eso, también presencialmente en otros lugares, haciendo show y tal, y no sé, y también tengo que decir que casi no la reconozco, porque ella misma dice, mejoran el maquillaje, hace unos años iba peor, y de hecho nuestra foto de perfil en el WhatsApp interno es Pupi, creo que en la primera temporada, ¿no? Sí, o sea, era la prueba esa que se tenían que maquillar como en un minuto o algo así. Y yo digo, está la Pupi, se ha hecho algo cirugía, ¿no? Pero es como, es que se ha hecho el make-up, pero bien. O sea, que en ese aspecto claro, la comprendo, claro. Porque esto es cuestión también de ir aprendiendo a hacerte mejor el make-up y es eso, a mí también me cuesta. Yo he de decir... Ah, bueno, Marta, de tu primera. Nada, no, os iba a decir porque en mi caso es breve, porque ya sabéis que yo desde la primera temporada conozco muy pocas, entonces, y simplemente para mí es un descubrimiento, ¿no? Pero yo tengo Pupi súper asociada porque es que ese momento me encantó. Recuerdo que Sergio me dio el feedback de nada, es de la primera temporada, además, en el Snatch Game de la temporada 3, cuando apareció imitando a Karina, y fue un momento tan... especular de Karina y Pupi imitando a Karina y de un momento hola. No sabía cuál era cuál. Era así. ¡Hola! ¡Ponió la mascarilla! Fue maravilloso. Entonces, a mí me cae muy bien. Yo digo que la conozco poco, pero a mí ahora me está encantando descubrirla y hoy por hoy diría que es de las que mejor me cae, de las que están aquí, de las reinas de All Star, sin duda. Yo espero que llegue lejos. Yo de Pupi tengo que decir que claro, yo me he visto las 3 temporadas y de hecho me las he visto 2 veces. Y en una segunda pasada he de decir que al principio Pupi no me gustaba tanto, pero ahora como que le he cogido un nuevo cariño. En plan, como que he aprendido a apreciarla más y a ver de otra manera las cosas que hacía y sobre todo desde qué mundo se traía las cosas. Igual es porque venía un poco viciada del formato americano, donde hay mucho edadismo y a las reinas más mayores siempre se las trata de una forma un poco determinada, ¿sabes? Y no sé, después de ver la primera temporada otra vez, no sé, siento que quiero a Pupi mucho más de lo que la querría en primera instancia, no sé. La he apreciado un poco más, es decir, estoy muy contenta de que vuelva, porque creo que se lo merece mucho y creo que lo va a hacer muy bien. Sí, y que a mí me gusta porque tiene un tipo de humor... socarrón, se ríe de ella misma, que no es un humor como el de Samantha Valentine's, que luego lo comentaremos, que es muy diferente. Creo que ella tiene como una inteligencia a la hora de hacer esas muestras de humor que yo lo valoro. Así que desde aquí todo el mundo stream a su hit Putón Verbenero, Putón Verbenero versión reggaetón, Putón Navideño, Putón versión... porque tiene muchos... Y Macedonia, la Macedonia me encanta también, es un hit. Pues sí, empezamos con Pupi, pero es que seguimos porque la siguiente que vimos fue como la representación del drag canario, la que más lejos llegó de todas sus compañeras de Canarias, que fue Drag Sedlas, que vuelve impresionante. Además, yo ya adelanto que creo que ha sido la que se ha llevado por delante el capítulo y ha llevado el peso del episodio. Y que me alegro muchísimo, porque es verdad que Drag Race All Star suele ser una franquicia que siempre hay como historias truncadas o hay tramas que en su temporada hay reinas que no se pudieron lucir y que esta es la oportunidad de volver y decir, oye, yo tenía que haber llegado más lejos. Y Sedlas era para mí, vamos, digna ganadora. Opino lo mismo. O sea, para mí Sedlas ha acarreleado el programa entero. Ya no solo, o sea, en el entrance look, que me parece muy poderoso y un tanto distinto porque... Entiendo que lleva las plataformas debajo, pero, ¿cómo te lo digo? Que no se vea las plataformas ya de entrada, cuando a las reinas canarias siempre se les dice tenéis que ser más versátiles, sí. Pues ya como que, ¿sabes? Me resulta un pequeño cambio. Luego, el talent, que luego lo comentamos, vaya, santa pasada. Pues que luego a nivel emocional, a nivel de storyline, también se ha llevado gran parte de lo que ha sido el peso del capítulo. Ese momento con Onyx ha sido... Uf, me ha calentado el corazoncito, la verdad. Sí. ¿Qué pensáis las demás? Sí, Sethless... yo solo he visto el Meet the Queen de Sethless en la temporada 2, pero... Y me he llevado mucha más impresión de ella en este primer episodio del All-Star, la verdad, porque como pasa en cualquier competición, ¿no? Y esto al final es una competición, creo que desde el primer momento puedes ver quién tiene madera de ganadora y quién va a necesitar evolucionar si quiere ganar, ¿no? Y es que Sethless lo tiene desde el principio, porque ya no es solo los outfits, ¿no? Sino que en el talent lo ha bordado completamente y ahora ya solo, como no he visto la segunda temporada, no sé todo lo versátil que puede ser, ya no en cuanto a outfits, ¿no? Sino en cuanto a... Al final lo que me gusta de Drag Race es que, lo que decía antes, ¿no? Que son muchos artes y muchos de esos artes son interpretación, canto y puede ser cosas en las que igual no está tan en su salsa, ¿no? Yo creo que si consigue más o menos... sobrellevar esos puntos débiles que pueda tener, tiene madera de ganadora y se ha demostrado. Sí, completamente. Además es que, claro, ella venía segunda temporada, la primera, con la Vulcano Cariño, que duró tan poco, y se le dijo eso, es que siempre vas con las plataformas, y creo que Sethless encontró el equilibrio entre les voy a dar lo que quieren, que me parece injusto, la verdad, que a ellas les pidan algo que a las demás no, ¿no? Ese tipo de versatilidad, presuntamente. Pero luego el sentido del espectáculo. Claro, yo de verdad soy un totalmente intruso, no entiendo, pero sí que es verdad que el drag canario lo que nos llega es precisamente eso, como un impacto visual, de música, de baile. Y ya en su temporada, es que yo creo que todos tenemos grabado a fuego ese momento Transformer, que es un coche y de repente, pero es que luego se tiraba hacia un split impresionante. Y a ver, el de hoy, que ya lo comentaremos, ha sido el mejor de todos, pero es que aquel fue impresionante también. Pero muy bien, o sea, Drag Sethless, pa'lante. No sé si el resto queréis decir algo o continuamos, porque son muchísimas. Y la siguiente es que es de mi tierra, es de Algeciras, entonces voy a presentarla con mayor emoción si cabe, que es Pinchadora. Porque Pinchadora es una mujer todoterreno, además... Estoy leyendo el chat y creo que no opináis lo mismo, pero a mí me encanta porque me parece una persona con un talento arrollador, que tiene presencia, que también escribe, tiene un libro de poemas, por cierto, y que llega además haciendo alusión a una de las críticas que se hicieron en su temporada, que se le veía la sombra de la barba y ha dicho, ah, sí, pues vengo con una barba postiza para que veáis que aquí van a cambiar las cosas. Y bueno, pues luego pasaron cositas a lo largo del programa. Pero a mí, tenerla en representación de la tercera temporada, que sabemos que es una temporada robada, donde realmente estuvo Pitita y el resto, pues mira, está bien. Tengo que decir que en la tercera temporada sí hemos tenido... sintonizaba yo y empatizaba más, a lo mejor, con perfiles más cercanos a lo que puede ser a Vania Vainilla, más que apostaban por esa sensibilidad y demás. Y en este caso creo que Pinchadora era un poco lo contrario, era arrasar. Si hacía falta decir algo, lo decía. Dentro de las polémicas y las confrontaciones, ahí estaba. Pero creo que hay que valorarle la fuerza arrolladora con la que siempre ha estado caracterizada. Y en este caso, además, también hago mucho hincapié en lo que ha señalado de la barba, porque también ha demostrado que puede entrar riéndose de ella misma, y a mí ese toque, la verdad, es que me gusta. Pero bueno, no voy a entrar a comentar más cositas de después, que ya lo haremos. Pero sí, da una personalidad bastante marcada. Yo tengo además también, es que creo que a mí ese capítulo para mí fue un antes y un después, su Snatch Game también, que creo recordar, no sé si lo ganó también o sea cuando que estaba también con Lola Flores. Lo hizo muy bien. Espectacular. A ver, creo que nos cae muy bien a las que estáis calladas. Decid vuestra verdad. Tengo que decir que la peluca que llevaba, el outfit en general, es casi el que más me ha gustado, fíjate. Sí. A pesar del tema de la barba, en plan que es como que pega un poquito raro en cuanto a tal, pero el color así tan vivo, y luego la otra peluca que llevó así rubia, parecía como de esta fluorescente, sí, de cuando subrayas algo, ¿no? De ese amarillo así, que hacía como daño a los ojos porque lo tenía por la noche el episodio, y era como, madre mía, como ilumina la peluca, ¿no? Pero eso que, a ver, sí es verdad que tengo que decir que una vez que ha pasado el tiempo, quizás soy más team Pinchadora que Pitita, porque es como que al final pensé, digo, bueno, las cosas que se llevan así mal, era como, bueno, al final se descubrió un poco que era todo favoritismo hacia Pitita solo y ya me la tengo un poco olvidada, también te digo. A lo mejor me estoy poniendo a favor de ella y ya ni me acuerdo. A ver, Ari, tus miradas. ¿Qué quieres decir? A ver, yo es que no... Ya desde la primera vez que la vi, había algo que yo decía, es que no la trago, pero no sé por qué. Y en mi opinión, llegó más lejos de lo que debería. Sí que es cierto que lo hizo muy bien en muchos challenges, pero a mi gusto personal, yo lo siento, pero no es una persona... No sé qué me falla, no me gusta. Gusto personal, opinión personal. Te da mala vibe, ¿no? Te da como mala vibe. Me da la mala vibra, no puedo. Tienes una risa y unos ojos a veces. No puedo. A mí me pasa más o menos lo que os decía, que yo empatizo más con las que son el perfil más cándido, más sensible, más... Sí, entonces total. las que veo más luchadoras, sí. Y eso me cuesta más también. Y que además eso es cuestión de empatía personal. Había momentos que la veía como muy subidita y era como... Bueno, no os preocupéis porque ya no la vais a ver, tristemente. Todas están aquí, desde luego, porque lo han ganado, o sea, todas tienen un talentazo. Y la siguiente, bueno, esta a mí me parece maravilloso. O sea, Yurigi, cómo ha entrado el look... Me parece brutal, así como muy barroco. Luego las sorpresas que esconde debajo, la referencia al teléfono, que fue aquel look maravilloso que llevó con aquel Antac donde se lió parda con Marina. Es que eso fue. Y entrar haciendo alusión a ese momento que ya es icono de lo que ha sido el programa en España. No sé, ella creo que es un perfil que puede dar mucho de sí en All Stars, porque me gustó lo que vi en su temporada, pero me quedó más pendiente. La verdad, yo la conozco poco, pero... Ay, no, perdón. Iba a decir que a mí sus looks me tienen enamorada, porque los dos looks que le he visto también aquí en este programa, que veo que están todos sintonizando, bueno, un poco en la misma idea, así rollo cine negro, como femme fatale, vogue clásico, a mí me fascinan. Yo sobre todo, se lo decía mucho a Sergio ayer, el look del talent show, a mí me dejaba flipando, que ya lo comentaremos después, pero sin duda para mí uno de mis looks favoritos de ella. Mm. Me parece que creo que es una reina que espero que siga dando de sí en el programa, que dure mucho, porque yo creo que aporta una personalidad muy única. Luego ya de empatizar con ella, todavía no la conozco mucho, sí. Pero me gusta, me da buenas. Vale, cosas. ¿Y las demás? ¿Alguna cosita? A mí me encanta, o sea, yo es que a esta señora se lo compro todo, lo siento mucho. El hecho de que entres y hagas la referencia al teléfono, al momento tan shady que tuviste la segunda temporada, genia, o sea, genia. Y bueno, me parece una persona talentosísima, visto está el talent. Puede dar mucho chisme, cosa que a mí ya sabéis que me gusta mucho. El make-up es increíble, el outfit es increíble, o sea... Sí, sí, sí, sí a todo, sí a todo. Gracias, gracias por el servicio. A mí me está pasando un poco al contrario, pero es verdad que no conozco mucho a Yurigi y no sé, de primeras es como que reconozco que tiene un talento increíble, sobre todo en los outfits, que además son outfits que a mí me suelen gustar. El talent no ha sido de mis favoritos, pero reconozco el valor que tiene. Pero me pasa algo con ella, como creo que le ha pasado a Ari con Pinchadora, que hay algo que no sé, hay algo que no ha conectado conmigo, que yo creo que en parte de su actitud y no lo sé, es verdad que no la conozco todavía, pero creo que va a tener que ganarme un poco para que cambie la opinión. A ver, lo bueno es que hay episodios para, no muchos porque solo son 6, pero sí que es verdad que poquito a poco es cuando les dejan algún tipo de escena donde se pueden abrir más, así que va a ser también interesante comprobar esa evolución. La siguiente persona la podemos presentar como la cara de España, porque es que es así. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Paquita, que vuelve y vuelve con un look totalmente rompedor. A mí personalmente no me gusta. Tengo que decir que de todos los looks de entrada, el suyo es el que menos me gusta, ni la peluca. O sea, la peluca me parece horrorosa y esa especie como de chaquetón no me atrae. Pero ella, vamos, encantadísimo que esté porque nos la robaron en su temporada. O sea, fue una expulsión rarísima y yo quiero ver pues todo lo que tiene que mostrar. Sí, yo creo que, a ver, el oversize que lleva es como que está muy de moda y tal, y sobre todo yo lo que aquí le destacaría es como que es muy diferente a los looks que llevaba en la temporada 3, porque era muy de, me acuerdo, de colores rojos o más en plan Andalucía, uh-huh. ¿no? Que también mostraba mucho el arte y tal, y en cambio aquí como que la he notado como muy diferente, como masculina, ¿sabes? En plan, como que ha ido más de como de calle, uh-huh. como si fuera una cosa así como de chándal, pero oversize, pero... No sé, el toque coquet le pasa igual que a Yurigi, que todos llevan como una especie de lazo, o si es en el bolso, en la pero bueno, me gustó, no me desagrada del todo. A mí tampoco me ha gustado el entrance look, la verdad que me parece horrible. O sea, con la cantidad de looks que nos ha servido esta señora, no me parece. No sé cuál era la idea feliz que tenía en su cabeza. Yo, otra a la que le compro todo es a Paquita. Pero esta vez he de decir que no me gusta. Pero es que esa cara, o sea, por favor, ¿esa cara? Que venga y me bese, porque no puedo más. O sea, Paquita, por favor, sí. Comentario recurrente que siempre hacemos Sergio y yo cuando lo vemos los domingos es: qué guapa es Paquita, ¿eh? Qué guapísima es. Y es verdad que ayer otro comentario que salió, que también un poco ilustra y reafirma todo lo que estamos diciendo, ¿te acuerdas, Sergio? Fue el: pero esa es Paquita. Sí, lleva el tatuaje, es ella. Sí, como, sí. Pero esa, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Dónde están? Además que es un verde chillón, verde fosforito, cuando estamos tan acostumbrados, como dice Sofía, a verla negro y rojo, el concepto así un poco de yo también así, creo... con Andalucía, ha sido rompedor y yo no me lo esperaba. Sí, yo también creo que, a ver, el All Stars, por todo lo que han contado, las que han participado y gente cercana a la producción, se grabó muy poco después de la tercera temporada. Entonces, ¿qué ocurre? Que no han tenido tiempo ya no solamente de recuperarse emocionalmente de una experiencia tan agotadora, sino económicamente. Porque la que ha entrado de la primera temporada o de la segunda ha tenido tiempo de hacer shows, de conseguir dinero. Estas pobres se lo han gastado todo y ya están ahí. Y yo creo que también se nota un poco. A mí eso personalmente me parece un error. En plan, me parece un error. No sé si el error es invitar a Reinas de la tercera temporada o que hayan dejado tan poco espacio entre la tercera y el All-Stars. Porque si hubieran dejado más, sí tendría más sentido que hubiera Reinas de la tercera. Pero en mi opinión es que es eso, ya a nivel económico, a nivel emocional, no les renta, ¿sabes? Porque no siento que hayan podido aprovechar de verdad todo lo que deberían ese tiempo, porque es un tiempo de aprendizaje y de crecimiento que necesitan. Entonces, no sé, sí que es cierto que Paquita tiene mucho que ofrecer y que considero que se quedó corta, no por su culpa, evidentemente, con todo lo que mostró la tercera temporada, pero aún así siento, y no, lo siento con ella como lo siento con Pinchadora, como con... ¿Quién es la otra persona de la tercera que está? Que no me acuerdo. Ornella. Ornella. Como con Ornella. Que es como... Me hubiera gustado que les hubieran dejado un poco más de tiempo antes de darles una segunda oportunidad, ¿sabes? Uh-huh, claro. Bueno, pues a ver, ¿qué nos da Paquita? No sé, Sofía, si querías comentar también. Ah, sí. Bueno, antes comentabas, ¿no? Ese estilo oversize como que no le quedaba muy bien. Vale. Pues mira, siguiente, porque la siguiente persona, que también es una persona, porque es Samantha Valentine's. ¡Qué bueno! Como diría ella, ¡qué bueno! Porque a mí me encanta. Me encanta Samantha Valentine's. No sé si tanto en el formato... Quiero decir, yo creo que aquí, no sé si todos y todas, pero yo desde luego estoy en el canal de Instagram, o sea, la sigo, me encanta cuando hace directos, me encantan las stories que sube, pero es verdad que en su temporada la sensación fue de decepción, de estar demasiado encorsetada, de guiarse por un guión, ella que es muy espontánea y que incluso en la prueba del talent show de su temporada, recuerdo que lo hizo fatal, aquello no nos reímos ni nada. Entonces tengo muchas ganas... Y luego también la sensación de que el casting que tenemos, cada una, es de un perfil diferente, excepto el suyo, que creo que puede competir un poco con Puppy Poison. Son dos comedy queen en una misma sala. Y digo, ¿de alguna manera una va a eclipsar a la otra? ¿O qué va a pasar? Pero tengo mucho interés a ver qué pasa. Sí, yo esto es lo primero que pensé cuando vi a Samantha, que es como, es una Puppy con esteroides. O sea, es... O sea, y entonces, a mí me pasa una cosa, que es como me gusta tanto Puppy, me rechina un poco Samantha. es como que me gusta mucho el perfil de Puppy, y Samantha es Puppy, pero elevado a la enésima potencia, y es como, igual es un poco too much. Sí. Pero es un poco lo que tú dices, Sergio, es ese tipo de personaje, porque al final es un personaje, ¿no? Más allá de todo lo demás, que no deja indiferente a nadie, y que o la amas o la odias. Y yo todavía no puedo decir que la odie, pero es verdad que me rechina, y este talent, y el talent de este programa, tengo opiniones. Entonces, bueno, pero sí, al final es un perfil que da mucho juego y que entiendo que es tener All-Stars. Pues yo tengo que decir que la amo muy mucho, así que aquí ya podemos todo verlo. Es de mis favoritas, y se lo decía a Sergio muchas veces, que yo en lo poco que vi de la temporada 2, fue una reina a la que luego seguí, pues como dice Sergio, ¿no? En sus redes. Entonces yo soy muy asidua a escucharla y que hable y que me cuente su vida, y me río mucho. Entonces me parece que tiene una personalidad con la que me divierto un montón. A mí creo que no. Vale, es cierto que puede rivalizar con Puppy, porque las dos son comedy queen, como decís, ¿no? Pero yo, como no me importa la intensidad, porque creo que es eso, o sea, Samantha es intensidad pura. Entonces, como creo que no me arrasa esa intensidad, sino que la disfruto muy mucho y me río mucho con ella, creo que para mí me van a dar las dos cosas distintas. Entonces, yo de verdad que quiero que las dos aguanten mucho sin el team, sin tener que decantarme por un team, pero yo de verdad que yo con Samantha a muerte, porque es que me encanta, me lo paso muy bien con ella. Siempre yo digo que es quizá la queen a la que más he seguido fuera de Drag Race siempre, entonces aquí Samantha a muerte. Yo es que, yo no soporto a Samantha, pero tengo dos motivos. No. Empezamos mal. Es que, a ver, qué malo sería si estuviésemos de acuerdo en todo, ¿no? Te claro, decir. Claro. No la soporto por dos motivos. Uno es su culpa y otro no. El primero, que no es su culpa, es que toda reina a la que los Javis favorezcan de manera injusta, dejo de quererla. O sea, es algo que... Pero porque no soporto a los Javis, entonces es algo como que se transmite, ¿sabes? Entonces, como en mi opinión, Samantha en la segunda temporada se la favoreció poco, pero lo justo, o sea, se la favoreció poco por su corto recorrido, pero se la favoreció de más por los Javis, pues ya como que dije yo, uff. Y el segundo motivo por el que Samantha no me gusta, que esto sí que es su culpa, es por el tipo de humor que maneja. Yo lo siento mucho, pero es que el humor cisgay de pollas, a mí no me apela, a mí no me hace gracia, me resulta incómodo, y es que el talent fue como, por favor, a tu casa. En plan, lo siento, pero es que es algo que conmigo no conecta. Y era la queja de Clover Beast en la tercera temporada. Sí. Y era como, gracias, por fin ha venido alguien a expresar lo que llevo tanto tiempo sintiendo. No pero puedo. Pero no sé, no es el qué, sino el cómo. O sea, tú ves cómo se expresa. Cuando dice el así mismo, o es que esta no está higiénica de la cabeza. O sea, tiene ya como unas expresiones que ya son suyas. O sea, es que yo veo su cara, y su cara out of drag, y es que me descojono. O sea, es Calamardo, es el meme de Calamardo. Es que, guapo, quiero ¿sabes? Decir, a mí me da gracia verla sin abrir la boca. Y ya luego la abre, claro. Pero entiendo que es too much. Sí, para mí. Bueno, a ver, también hay que decir que hablamos mucho de la parte de la comedia, pero este look de entrada me parece precioso y va guapísima. Eso sí. Eso es así. Es un muy buen look de entrada. La verdad. Eso es, sí, sí. Bueno, venga, seguimos, porque hablando de looks, yo creo que la Fashion Queen, desde luego, de su temporada, que fue finalista, yo era Team Sagitaria, porque la tenemos de vuelta, yo me alegro muchísimo, y venimos además con un look muy Nomura, muy Final Fantasy, Kingdom Hearts, todo lleno de cinturones. Y que a mí me encanta, porque es un perfil que creo que es necesario en un programa así, y ella sirve elegancia y sirve buen gusto y todo. A mí me encanta. Yo creo que Sagitaria es que me transmite unas vibes de ganadora, que a ver, porque tuvimos en su día a Carmen Farala y también era un show, pero Sagitaria perfectamente podría haber ganado en su día. Yo creo que de todas ellas me imagino que es la que más lejos llegó en su propia edición, porque las otras a lo mejor en quinta, sexta posición, tal, pero es que Sagitaria quedó en la final. Entonces, bueno, yo también la sigo mucho por redes, etc. Si es verdad que, como he comentado antes, el tema de, por ejemplo, comedia o shade o tal, se queda un poquito ahí más corta. Y en donde gana es en el tema de la fashion, de también la pose, de saber cómo desfilar bien, ¿sabes? Que es como me transmite como profesionalidad en ese aspecto. Y no sé, y me gustó mucho su look en su día, creo que era de como de crema catalana o sí, no sé sí. Qué era. Sí, ¿verdad? Y eso fue en mi Imperio Romano también, o sea, es que todo lo que son como alimentos me hace mucha gracia cuando los veo, se me queda muy ahí. Sí. Sí, para mí Sagitaria es una fan favorite of mine. O sea, de la primera temporada me gusta mucho la representación que está viendo. Dentro de que solo hay dos concursantes, que son Puppy y Sagitaria, creo que falta Killer Queen y me gustaría sí. mucho que hubiese estado Killer Queen. Pero Sagitaria es que además, no sé, ese estilo tan, tan propio que tiene, esa, además... Qué bien adaptaba durante la primera temporada, qué bien se adaptaba a los retos y a las pasarelas sin realmente saber nada, o sea, no nada, pero no es modista, no sabe coser, no tal, y aún así como que tiene mucha inventiva, tiene esa sensibilidad artística, sabe bailar, sabe interpretar, no tanto, ¿no? Pero no sé, la verdad es que Sagitaria a mí me encanta, además creo que me gusta mucho que venga después de estos 2 años, porque ya se dijo en su momento, en la primera temporada, que era muy joven, que había tenido evolución, que todavía le quedaba mucho recorrido, y tengo muchas ganas de ver cuánto ha evolucionado en todo este tiempo. Creo que tiene madera de ganadora, pero creo que se lo va a tener que currar. Creo que, visto el nivelazo que hay en este All Stars, no me extrañaría y me gustaría mucho, de verdad, que ganase Sagitaria, pero creo que se lo va a tener que currar y ojalá lo haga y lo tiene todo para hacerlo. Eso es. Creo que soy la única, corregidme si me equivoco, que ha podido ver a Sagitaria en directo. Puedo constatar su evolución. O sea, la tía es espectacular. Suscribo todo lo que habéis dicho. Ha evolucionado una barbaridad. Se nota ya solo en el... O sea, el entrance look es, yo creo, que el mejor de todos. La cara, o sea... ¡Qué cara! Por favor, ese make-up, que ya se maquillaba bien en su temporada, pero ahora es como perfecta. O sea, eres perfecta, simplemente. Muchísimas ganas de ver todo lo que va a hacer. Y yo también creo que, bueno, luego hacemos la porra, eso. Pero yo avanzo que Sagi... Sí. Sagi. Hay mucho team Sagitaria aquí. Y yo, por lo que yo solo señalo que sin conocerla se ha convertido en mi favorita. O sea, estoy muy contenta con, creo que ya también lo estaba apuntando Víctor, ¿no? De la temporada 1 no conozco nada y las dos que hay me fascinan, para mí son de mi top 3. Es que también además, Sagitaria, recuerdo que ayer estábamos comentando qué guapa. Sí, ¿sabes? Y yo creo que además una belleza etérea. Todo ¿sabes? Depende del relato que quiera construir el programa, porque ya sabemos que hay un equipo de guionistas, pero creo que sería interesante mostrar la idea de, porque además incluso los cortes que han cogido del Untucked de su temporada era como que ella no se abría a las demás, que bueno, eso también habría que ver hasta qué punto es cierto, ¿no? Entonces me parece interesante porque podría verse esa evolución y cómo esos aspectos, a lo mejor que nosotros pensamos que puede que no dé mucho de sí, a este tiempo le ha ayudado a desarrollarlos. Así que ojalá... Oye, que además en su Snatch Game hizo lo del Batisterio Romano. Es que a mí eso me parece... No sé. Imagina no creerla. ¡Claro! Que por cierto, también, fun fact que quiero lanzar, su compañera de piso, otra drag maravillosa que se llama La Escándalo, estuvo aquí en el programa antes de que hiciera... Sí. No sé si en la primera temporada del Batallón, porque antes hacía cosas de videojuego, Guillem, sí. Así como dato. O sea, que todo queda en casa. Pues habrá que traerla de vuelta. Pues sí. A comentar esto, ¿no? Por supuestísimo. Pues ya sabe que tiene las puertas aquí abiertas. Y seguimos, porque además de Sagitaria, también tenemos un regreso muy esperado, que es Onyx. Porque a mí el mundo Freak Queen me apasiona. Ya digo, hay mucha gente que desde fuera critica, porque como las cosas que no se entienden normalmente se critican, de no son hombres que se están como burlando de las mujeres, en absoluto. Insisto, se trata de conectar con esa feminidad que la sociedad nos ha negado a los hombres y también a las mujeres en ciertos aspectos, o incluso el drag king, bueno, pues todo el universo que existe. Pero también es verdad que es otra manera de mostrar facetas tuyas, ¿no? Y creo que todo lo que tiene que ver con el mundo alienígena, monstruos y fantasía es un refugio para muchas personas y muchos freaks que hemos pasado por ahí. Y Onyx, bueno, sirvió muchísimo en su temporada y me encanta tenerla de vuelta. Mucho con los freaks, o sea, me ha flipado. Y cuando iba con el mapa ahí, con las estrellas y todo el rollo, era como... Yo como no la conocía de la segunda temporada, digo, va a ser de mis favoritas. Y el talent, cuando empezó, que empezó la primera, luego verdad que quedó como muy por abajo, pero dije, flipado la Onyx, o sea, yo sin conocerla. Y luego el tema de que ha metido Onyx Unleashed, digo, bueno, fantasía. O sea, si pudiera yo también me pondría otro nombre, cada 2 años me cambio otro nombre, algo más, ¿no? O sea que, no sé, me ha caído simpática, la verdad. Y a mí de las pocas que conocía de la segunda temporada siempre la tengo como el recuerdo de aquella primera vez que vi la segunda temporada y de quedarme con ella siempre en mente. O sea, para mí siempre ha sido de mis referentes icónicos de la segunda temporada dentro de lo poco que la conozco. Así que el freak totalmente a tope, por favor que se mantenga mucho. Que es verdad que es un estilo que además a Sergio a mí nos gusta ver siempre, que sí. O sea, yo espero que se mantenga. Y a mí la amenaza la tenía muy presente siempre, luego cuando la recordaba. Y también me gusta mucho, quiero ver qué más contenido da, porque me gustan mucho las intervenciones que se hacen luego con ella a nivel personal, lo poquito también que vi ayer. O sea, conocerla más en esa faceta me llama. Para mí siempre ha sido eso, de mis referentes de la segunda temporada. Entonces, problema, que es verdad que Drag Race suele ser un formato que no beneficia este tipo de drag. Por no decir total, que siempre juega en contra. Yeah. O sea, todo drag diverso que ha pasado por el programa... Véase Ugaceo, véase Onyx, véase... Bueno, ahora mismo ocurren más ejemplos, pero hay más ejemplos. En la temporada también, sí, pasó. Nunca salen bien parados porque no lo saben apreciar. Yo me enamoré de Onyx desde el primer momento en el que la vi. Dije, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Me supo muy mal el tratamiento que se le dio en su temporada. Me supo mal el tratamiento que se le ha dado en este primer episodio, pero aquí cada cual tendrá sus opiniones. Y no sé, de verdad, espero que la valoren, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrecer, de verdad. O sea, adoro. Pero vamos. Eso era la tercera con Bestia, cuando también comentamos con Bestia. El freak, sí, el concepto así freak también la trataron muy injustamente a Bestia también. Entonces. Y yo ayer, sin adelantar mucho, y ayer con Onyx me asusté. Y era como, no, por favor. A mí me sorprende mucho, habiendo entrado hace poco a todo el mundo drag y a Drag Race, que me estoy dando cuenta desde muy pronto que hay muchos más cánones y muchas más reglas estéticas de las que uno se puede imaginar, ¿no? Y me da un poco de pena, porque al final es, creo que es un arte tan eso, lo que decimos, es un arte tan diverso, pero ya simplemente en los outfits, ¿no? Y en los trajes, los vestidos y todo, que me resulta como un poco contradictorio el que incluso los propios jurados no sepan apreciar este tipo de drags diferentes como el que tenía Ugaceo, como el que tiene ahora Onyx, porque no sé, yo creo que desde fuera se ve que tiene un valor fantástico. Tiene, no sé, un valor genial y tengo miedo de que no se le dé. Yo no he visto la segunda temporada, ya me lo estáis diciendo un poco, pero tengo un poco de miedo de que no se sepa apreciar. A mí me ha sorprendido mucho que haya estado en el bottom en este All Star, en este primer episodio, ¿no? Y no sé, pues sí, ¿qué tiene que hacer, no? ¿Qué tiene que hacer que no sea... tirar a la normatividad y tirar a esos cánones? No sé, no es algo que me... Es una de las cosas que creo que menos me está gustando, la verdad. Luego veremos, porque creo que también la valoración que se hizo tira mucho del recuerdo de lo que hizo en su temporada. Y a lo mejor si no hubiéramos tenido eso, se hubiera juzgado de otra manera. No sé, pero es verdad que tenemos que cerrar porque son muchas reinas. La última también de esta tercera temporada que tuvimos, Ornella Góngora, que regresa y es verdad que fue la gran tapada, que era como, lo hace todo bien, pero no le dan minutos en pantalla, no destaca, está ahí, pero nadie llegó a conocerlo. Yo sentí que me faltaba una reina ahí, que lo hacía todo perfecto, pero que no tenía su lugar. Y creo que ahora puede tener el foco que seguramente se merece. Si hay una persona que más como que encaja en este formato, yo creo que es Ornella, porque efectivamente no ganó como nada, pero porque también había ese favoritismo por Pitita, también Vania pues lo hacía muy bien, y entonces como que nunca llegaba tampoco a ese segundo puesto. Y entonces, bueno, eso, la verdad que a mí me gusta mucho Ornella y yo creo que puede ofrecer mucho también esta temporada. Puede quedar bien incluso, yo creo, de puesto. Vale. Yo y además creo... recordemos uy, perdón, no lo digo, que iba a recordar eso de esos de que quizá uno de los momentos así a nivel de historia personal más bonito que yo creo que recuerdo esa temporada 3 es cuando habló del VIH sí. y la concienciación que hizo quitando estigmas, a mí eso de que tengo en mente como uno de los momentos en los que más, o sea, ahora lo estoy recordando que se me saltan las lágrimas de que se me saltaran las lágrimas cuando ella lo vio, además fue de esos alegatos súper necesarios. Y recuerdo cuando en su día Sergio y yo comentábamos de uff, es que Ornella no está, parece que la están invisibilizando un poco, parece que no le están dando a nivel de guión presencia y ahora es un momento. Creo que es una drag muy completa. Entonces, a ver si puede tener espacio para demostrarlo. Yo me acuerdo de comentar el programa con Sergio todas las semanas y cada semana dedicarle un comentario a Ornella de... Cada día me gusta más. Cada semana, te lo juro, cada semana me enamoraba más de ella y es que yo creo que lo tiene todo para ganar. Todo, todo, todo. O sea, en mi opinión, bueno, la temporada 3 fue como fue, de las que quedaban para mí, salvando la que ganó, pues tendría que haber sido la ganadora y de verdad espero que le den sus flores en esta temporada porque de verdad se las merece. O sea, la adoro con mi alma y conecto mucho con ella a nivel personal, no sé por qué. A ver, porque hoy le ha pasado lo mismo, eterna secundona, ¿sabes? Siempre se queda ahí de, casi, casi, pero no. Bueno, pues esta ha sido la presentación de todas las reinas, a ver el desarrollo que muestran. De momento, lo siguiente que tuvimos, primer mini reto, esto no lo vamos a ventilar rápido, lo hacemos todo del tirón, porque fue la biblioteca. Ese momento en el que lanzar shade a las compañeras... Y donde la mayoría de comentarios fueron un poco ni fu ni fa. A mí no conecté, me pareció como muy improvisado, que no se lo habían preparado. Frases que algunas eran directamente hacer daño, que no eran graciosas. Y otras que le faltaba chicha. No sé, la ganadora fue Pupi, ¿no? ¿O quién fue? Fue Pupi, efectivamente. Sí, fue Pupi. Y en general no sé qué os pareció, alguna en concreto o en general... Sí, es que a mí me sorprendió que haya salido este mini reto tan pronto. Sí. Porque al final muchas de ellas ya se conocen, incluso algunas de temporadas diferentes se conocen de fuera del programa, pero creo que es un mini reto que gana cuando hay bastantes, no digo que lo hagas en el penúltimo programa, pero igual dejar pasar un par de programas, tres, para que ya se conozcan un poco más, ya haya relaciones, ya haya dinámicas y que no salga algo tan frío, ¿no? Que es que incluso ganó Pupi y yo estaba sorprendido porque ni me acordaba de lo que había dicho, ¿no? Entonces, bueno, creo que no ha sido la mejor elección para el primer mini reto. Yo es que igual es porque me he visto todos los All Stars. Probablemente por eso, pero es que es un reto que siempre se hace al principio y se hace al principio por una razón y es para precisamente juntar y poner en común todas las opiniones no fundadas que tienen unas reinas de otras, porque como no se conocen juegan precisamente con esa baza de lo que han visto desde fuera, de la impresión que tienen de su temporada y sirve un poco como para sentar las bases para ver hasta dónde llegan en esa temporada. Entonces yo sí que estoy a favor de que se haga el Reading Challenge al principio. Entonces, no sé. El que sí que me parece que se hace demasiado pronto es el Snatch Game, que se va a hacer en el siguiente capítulo. Ese, en mi opinión, sí que habría que esperar un poquito más, pero bueno. Yo creo que afecta simplemente que, como son 6 episodios... A ver, Sofía, creo que no se te oye el micro. No, no se oye. Bueno, a ver si lo solucionamos, tú no te preocupes. Pero es verdad, mira, yo me apunté, pues, yo iba con una libretita apuntando cosas, porque luego a mí se me olvida todo, pero me gustó Samantha cuando dijo que Pupi era como Danny DeVito. O sea, eso me hizo mucha gracia. Eso me gustó mucho. Y creo que también Paquita lo hizo muy bien, en general. Son como cosas que me apunté, pero en líneas generales es como, bueno, pues vale, ahí está. Son mini retos para entrar en calor. A mí me gustó mucho que Yurigi se sacara los estos de... los prismáticos. Increíble, increíble. O sea, me pareció fascinante, de verdad. Total. A ver, Sofía, ¿se te va bien ahora? Sí, ahora voy ahora, bien, que vale. Iba a comentar que lo de Danny DeVito me hizo gracia por el tema de que dijo, no es la primera vez que me lo han dicho. Digo, hostia, sé, para que sea tan específico y tal, y que tiene también una era, ¿no? Porque Danny DeVito en su día, en los 90, pues es que estaba en la sopa, ¿sabes? Ese señor. Y a día de hoy, pues como que no lo podría reconocer, a lo mejor, no sé, gente como Sagitario, a lo mejor, es que no sabe ni quién es Danny DeVito, ¿sabes? Y creo que fue Samantha, ¿no? Quien le dice lo de... Sí, sí. Pues eso, es que se ve en la generación. Razón de más para apostar por el combo Samantha y Pupi, que yo insisto en que no lo veamos tanto como rivales, exacto, sino como en que pueden aportar así de manera complementaria. Y razón de más para insistir en lo que decía Sergio, que Samantha es forma, sobre todo, más que también forma. Pero a mí eso me pasó con ese mini reto, que gracias, de hecho, Sergio, por recordarlo de Danny DeVito, porque yo ahora estaba pensando, es que no recuerdo ninguno, o sea, no me quedé con ninguna memorable, e incluso sí que recuerdo haber tenido la sensación, no sé decir el ejemplo ahora de cuál fue, pero tener la sensación en un par de decir, esto parece que está hecho como con plantilla, ¿no? Que como que podría haber sido cualquiera, que no se ha buscado una personalidad de ninguna, fue como, pues vale. Entonces, bueno. Sí, mira, porque sí, estoy recordando ahora que tenemos que he puesto en pantalla a Sagitaria con Yurigi, como que las dos son unineuronales, ¿no? Se jugaba mucho con eso, como que eran muy planas y no les daba la cabeza para más. Se jugaba un poco con eso. Con el perfil, efectivamente, como decía Ari, como explicaba, lo que uno piensa desde casa o que ha visto por otras compañeras que son. Bueno, pues ese fue el mini reto que, como hemos dicho, lo gana Pupi. Que, por cierto, muchas alusiones desde el principio del programa, ese shade también que me acabo de acordar, a Di Macarena, cuando iban entrando todas y la gente, no será Di Macarena otra vez, ¿no? Y era como, no, otra vez no. ¿Por qué le tienen ese odio a Di Macarena? Yo la amo. Yo también. Yo la amo. Me encanta. No se merece el hate que le tiran, de verdad. En absoluto. Y luego, ya sí que creo que es el momento, no sé qué queréis contar algo más, del reto principal, que es este talent, donde es la oportunidad de que cada reina muestre sus talentos, tanto siguiendo la estela de lo que presentaron en su edición, como a lo mejor renovar y demostrar que son capaces de mucho más. Y tener como jurado invitada a Bárbara Rey son choices. Totalmente. No sé qué pensáis de Bárbara, que a mí el tenerla allí, además se ve que se lo estaba pasando bien, me pareció maravilloso. Yo, a ver, por el tema de... me gustó en cuanto al tema de los comentarios de... en el circo se hacía esto, lo otro, tal... Y bueno, por esa parte tal... O en el tema del teatro, de las películas y tal... Ahora ya, en motivo personal mío... Como que no pegaba mucho... Y también como que está rodeada ahora mismo de una polémica... Bastante seria... Que era como, joder... como, o sea, como la cultura de cancelación a veces también funciona cuando... Cuando quieren la élite, ¿no? Cuando la élite no quiere que una persona no tenga la cancelación ahí, pues es como, es que esta señora ha hecho algo muy grave. O sea, en plan... pero bueno, es un poco lo que yo pienso así, en general. Ella jugó también mucho con este meme, ¿no? De ¿dónde estás, corazón? O de Sálvame, cuando dijo, íbamos a tener una noche de... Y se jugó un poco con color. Eso. Sí, de color, por no decir de amor, pero efectivamente, sí. Y quizá también destacamos como sintonizo también un poco con Ornella, ¿no? Porque como también Ornella dio en su talent un show más cercano a las vedettes, más de años 70 y demás, a mí esa valoración para con ella creo que sí quedó bonita, porque se ve ahí un punto de unión. Y creo que le dijo algo así como, oye, yo contaría contigo, ¿no? Eso. Claro, sí. Me hizo gracia. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Sofía en, bueno, una cosa es el jurado y yo como valoración, y otra cosa es, esta mujer. Y el resto del jurado, por cierto, ¿qué tal? Tanto... Más suaves. Sí, y luego también los outfits, porque teníamos a Supreme, que iba como de muñequita andaluza flamenca, o sea, con los lunares, preciosa. Los Javis, bueno, pues... Los Javis los noto raros desde hace ya la temporada 3, pero en esta les noto como cabreados, sinceramente. A uno de ellos les noto como, no sé, como si no quisiera estar incluso ahí. En la 3 iban muy haters, lo comentamos nosotros, que ayer estaban más suavitos, pero... Ambrosi en la tercera, a mí me cabreaba mucho, me ponía muy nerviosa, porque una cosa es que hagas una valoración negativa y otra son también las formas. Pero bueno, aquí en All Star, suavito este primero. De hecho, me sorprendió para bien ver que estaba suavito, pero digo... No se notaba mucho. Y Ana Lotina apenas también la vi, que no comentó muchas cosas. No sé, a lo mejor en los futuros episodios pues tiene un poquito más de protagonismo, pero de momento la cosa flojita en el jurado. Yo he de decir que soy fan incondicional de los outfits de Supreme, que viendo RuPaul hay que ver lo bien que, además lo bueno es que puedo estar comparando y de una forma como muy virgen, iba a decir, pero sí, tal cual. Comparar la edición estadounidense, que es un poco la original, con la española, y de verdad que la española en muchos aspectos no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Y entre ellos son los outfits de Supreme. Supreme me parece una host maravillosa y fantástica. El resto del jurado, bueno, los Javis, que están hasta en la sopa, y uno ya no sabe muy bien cómo ni por qué. Anna Loking, que creo que lo mejor que tiene son sus outfits, aunque a veces también creo que en cuanto a los outfits de las concursantes tiene cosas muy interesantes que decir, porque al final ella es diseñadora, sí. Y yo creo que por eso en este programa ha estado un poco más en el back, ¿no? Porque bueno, pues al final ha sido más un talent que no ha habido pasarela. Y yo lo que quería decir es que, bueno, dentro de que igual Bárbara Rey no es el mejor ejemplo, pero a mí sí que me gusta que, como pasó en la primera temporada, que invitaron a Paca la Piraña, por ejemplo, me gusta que se invite a figuras que han sido tan importantes para esta transición, bueno, y durante la propia transición, ¿no? En España, para, bueno, pues en el momento del destape, en el momento de la movida, en el momento... tenemos que poner en situación que esto pase en España y que España se esté convirtiendo casi en una de las cunas del colectivo en Europa, tiene un valor tremendo, porque venimos de donde venimos no hace tanto tiempo, ¿no? Y es gracias a figuras que, bueno, que luego tendrá sus historias personales y demás, pero que ahí tienen su valor, ¿no? Entonces, me gusta que se invite a este tipo de personas que creo que pueden, además, dar, no sé, una uh-huh. opinión muy valiosa. Sí, sin duda, porque además es que todo el mundo ese de la revista, de las vedettes, es que eso también era un punto de fuga, pues, para muchas personas del colectivo en aquella época. Por todas las historias que nos llegan, que afortunadamente nosotros, fíjate, somos de otra generación. Eso ni lo hemos vivido, ni por allá pasó, pero está bien tenerlo. Pues venga, vamos a hablar, porque es que son muchísimos shows, empezando por Onyx. Ay, Onyx la pobre. Porque salió, a mí me flipó. Además parecía como el inicio del videoclip de Born This Way, con la narración de fondo, con un montón de humo, con un vestido alucinante, que lo estoy enseñando ahora en pantalla. Toda esa gestación, porque ahora ya no es Onyx, es Onyx Unleashed. Como decían las compañeras en los totales, se ha puesto Unleash, ¿qué es lo que es? Pues así, ahora es Unleash porque es como que ha evolucionado, como los Pokémon. Y bien, el problema es que quienes vimos su temporada, es verdad que sigue como un mismo hilo discursivo y a lo mejor como espectador me gustaría haber visto más fantasía, más monstruosidad, más tal, pero estaba en esa línea. Sí, yo opino lo mismo. O sea, a mí me gustó mucho de decir, pero sí que es cierto que me recordó a su talent de la Season 2. Y sí que pienso que empezó muy fuerte y como que se fue desinflando un poco a medida que iba pasando el tiempo. Aún así, no se merecía el placement que ha tenido. Eso lo diré. O sea, ¿tú crees que debería haber otra en el botón y no ella? Sí. Y además lo tengo muy claro quién sería. Anda, pues eso ahora yo, lo yo lo también, aunque me da pena a la que yo hubiera puesto también, pero me da penita, pero también a mí me dejó un poco sorprendida, porque además creo que es de los looks, de los mejores looks del talent, y el concepto, a ver, y yo, claro, también parte de vista de que no había visto el talent anterior de la segunda temporada, entonces ese concepto continuista que decís, para mí no está, entonces precisamente como no está, a mí me pareció de los puntos de impacto más grandes de la noche, tanto el concepto de que el traje se cómo se desmiembra también, esa génesis de cómo surge la criatura, a mí me gustó mucho, entonces reconozco que me sorprendió. Y yo también hubiera puesto otra en el botón, pero peñita. No sé si coincidiría con Ari, pero... Yo creo que nunca he visto hasta ahora un talent, si no recuerdo mal, y este es el primero que veo, y la actuación de Onyx ha sido la primera que he visto en cualquier talent de Drag Race y me dejó completamente flipado. O sea, además lo que ha dicho Marta, tenía que como incluso varias fases, me daba la sensación como en muchas de las actuaciones que hemos visto de yo pagaría por ver esto. Porque es un espectáculo que flipa, es un espectáculo. Además, ves que en el escenario hay una profesional que sabe lo que está haciendo, que tiene preparada perfectamente la performance y que además es original y tiene su propio estilo y su propia personalidad. Y que se haya ido al bottom por delante de otras a las que ahora llegaremos, me parece... Es que ya no es una cuestión de que no conectes con este tipo de drag, es una cuestión ya, yo creo que como muy básica de espectáculo, de entretenimiento, que si no lo sabes valorar, pues no lo sé. No sé. Y nos flipó, además, el reveal del principio, que yo pensaba que era una pieza, la parte de abajo, y eran los bailarines. Cuando veo que se levantan y digo, ¡ostras! O sea, a mí eso me impactó. Y bueno, pues es verdad que bueno, hay gente que le gustó más, que le gustó menos. No sé si queréis hacer algún comentario más o continuamos. Continuamos con Paquita, ¿vale? Porque efectivamente, Paquita. Paquita hizo lo que mejor... ¡Guau! Que estoy viendo la foto y es que sale guapísima en todos los planos, la verdad. Haga lo que haga esta persona. Bueno, recuerdo que en su edición, que le tocó también el talent, hizo como pole dance. En este caso, no sé cómo se llama esta disciplina, que es lo de colgarte en un trapo, no sé cómo se llama, que fue impresionante, requiere un montón de destreza, desde luego. Todo mientras estaba sonando de fondo la canción de Fue el Fandango, la de Salvaje. ¿Y qué os pareció lo que hizo Paquita? Bastante show, bastante bien. O sea, a mí el de Onyx me había gustado también. Como dice Víctor, yo no había visto talent, no sé si es que no me da cuenta de las temporadas, pero así como sección aparte no lo había visto. Y claro, pues te sorprende porque dices, ¿de qué va esto del talent? ¿No? Un poco, es un poco pez en ese aspecto. Entonces, ver a Paquita también como alzándose ahí por los aires, que estaban todos como, el jurado como, ¡ay, Dios mío! Le pasó lo mismo a la actuación y con la de Sedlas, que también era como... Madre mía, a ver si se va a pegar una hostia aquí en medio, ¿sabes? Entonces es como... pero estaba bien, o sea, me era como consonante con su imagen y yo creo que lo hizo bastante guay. Sí, fue una actuación yo creo muy... un poco eclipsada por la de Sedlas, ¿no? Que era un poco ese rollito de irse para el techo y demás, un poco de acrobacias, pero era una actuación que sin haber estado Sedlas de por medio, yo creo que habría estado en el top. Sí. Fácilmente, diría. Vi un meme por Twitter. Sí, sí, es que vi un meme por Twitter que era un vídeo. Que era un vídeo de Pink en concierto que decían las reinas de Drag Race España y salía Pink volando, ¿sabes? Y como ahora a todas les ha dado por eso, les ha dado por el toque circense. Sí, sí. Tiene nada que eso que iba a decir, que hay como dos puntos a nivel artístico gráfico que para mí fueron muy claves, que una es recuperar un poco la gama cromática que la caracteriza, o sea, ese negro, rojo, que yo que como decíamos, ¿no? Con su look de entrada lo habíamos echado todas en falta, como que es esto, y volvía. Y luego otra imagen que tengo grabada que me pareció muy la piedad totalmente, es esa imagen en la que el bailarín la está cogiendo. Uf, es que esa... Eso fue visualmente un espectáculo. Y estoy de acuerdo, en verdad, con Víctor en el hecho de que si no hubiéramos ya tenido un número tan de acrobacias como Sedlas, que lo tenía también bastante completo, pues hubiera destacado más. Pero que vaya, que Paquita, maravillosa. Es una obra de arte verla. Uh-huh. A mí, y esto os lo quería preguntar, el hecho de que no hayan tenido ningún tipo de arnés de seguridad, de nada, ni Sedlas, ni Paquita... Ni ¿quién más estuvo por los aires? Que no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, ¿quién estuvo? Creo que nadie más. No, hubo tres, ¿no? Sagitaria, sí. Sagitaria agarró. Sí, se agarró también. Me da un poco de miedo, ¿no? En plan. Sí, porque, sí. Porque literal. Yo hubo un momento en el que Paquita se descolgó de los pies que dije yo, se mata. Sí. O sea, se mata. Verdad. Entonces. Está muy alta, sí. Me da un poco de cosa. Pero no sé. Estaba el jurado también con miedo, ¿eh? Les enfocaban y que no me extraña. Sí, sí. Pero bueno, imagino que hay una preparación detrás y por lo que la gente que ha ido a ver a Paquita en ese colectivo maravilloso que son las niñas, que está Carvento y toda esta gente, ella hace cosas loquísimas. Entonces, muy bien, muy bien. Paquita por aquí. Y ahora vamos a seguir porque el turno de Pupi. Pupi, veo la foto y la foto es un cuadro, pero claro, hay que ver la realización, que también quiero entrar ahí. Porque una cosa es cómo tú diseñas tu actuación, en este caso recordemos que eran dos voces, la mitad iba maquillada como un chico y la mitad como una chica, y iba jugando haciendo esas dos voces. Problema, que creo que ella, y luego se lo dijo también el jurado, pero nos dimos cuenta al momento, no hizo, en el momento en que cambia de voz, no se giró, de manera que el público lo que veía era siempre la del chico, y luego también la propia realización. Porque había planos que cogían su cara de frente, que es como te cargas la magia que está intentando ella construir. Entonces, bueno, ella cantó estupendamente, pero no llegó a la parte de la comedia y no llegó a la parte artística tampoco. Se quedó ahí a medias. Yo después de... Ay, perdón, digo que por eso esto es lo que iba a decir, que era mi voto, aunque me da mucha pena, antes que Onyx. Me da mucha pena porque me quedé muy bien, pero... Yo sentí que la actuación no llegaba a todo lo que podría haber llegado. Y mira que me cae súper bien, ya lo he dicho. Pero creo que objetivamente, si lo pienso, sí creo que es verdad que lo de que a lo mejor el jurado le tuvo, además que se lo dijeron expresamente, ¿no? Lo de pasar un poco más la mano y tener en cuenta y valorar el hecho de que no hubiera tenido ningún tipo de acompañamiento. Eso es cierto. Pero con todo el dolor de mi corazón, yo lo hubiera propuesto antes que a Onyx. Yo es que quiero reivindicar que después de todos los desastres, claro, es que yo tengo visto muchos de la edición americana, después de todos los desastres de actuaciones cantando en directo que hemos tenido, el hecho de que hayas venido y no hayas hecho una voz sino dos, yo creo que ya es digno de valoración. Yo creo que la realización no ha hecho su trabajo, dejémoslo ahí. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, eso es verdad, pero yo creo que por lo menos para estar salvada le daba, pero no sé qué opinaréis vosotros. Sí, yo creo que para estar salvada, se estaba haciendo un poco injusto con Pupi, porque creo que era una actuación muy difícil de ejecutar, creo que podía haber estado mejor, desde luego, y creo que, por ejemplo, la voz femenina no ha estado al nivel de la voz masculina, pero no sé, me ha gustado además mucho, que es una cosa que no sé quién ha sido de los dos Javis, que le estaban echando en cara que fuese como que no fuese del todo a la comedia, y es como, creo que es precisamente lo que estaba intentando, empezar con un show de comedia y que fuera él, estoy vestido a la mitad, y que fuera como ese impacto cómico para acabar con una actuación verdaderamente seria, como simplemente cantando en directo, y creo que eso tiene mucho valor y que me sorprende, vamos a dejarlo ahí, que no lo hayan sabido ver, si es eso lo que estaba intentando hacer Pupi, que creo que sí. Y bueno, si lo que decís al final, creo que la ejecución por muchas razones, y creo que no todas por ella, no ha sido la mejor. Pero aún así, creo que era un safe bastante, bastante claro. Y yo estaba temiendo un poco, creí que podía estar en el bottom, no pensé que quien estuviese en el botón sería Onyx, pero bueno, estoy contento con que se haya salvado, la verdad. Bueno, pues después del caso de Pupi, continuamos porque tenemos a Sagitaria, que lo que nos ofreció fue un número musical, un número de baile, de despliegue, luego efectivamente se subió y bueno, pues dio efectivamente espectáculo. No sé qué os pareció. Yo creo que, bajo mi punto de vista, estaba bien. No fue la que más destacó. No creo que tampoco en el voto. Tenía esa posición de safe. Un pelín eclipsada por Sethlas. Pero, quiero decir, lo hizo fantásticamente bien. O sea, es eso. Que como hemos visto cosas más impresionantes, como que se me queda un pelín corto. Pero ya está. Sí, a mí me recordó un poquito a Britney Spears. O sea, un poco esa vibe, ¿no? De los años 2000... y eso, pero es verdad que sobre todo aquí lo que habría que destacar es que yo creo que Sagitaria en su temporada no era muy de, el baile no se le daba, entre comillas, yo no juraría que era como súper buena, ¿no? En aspecto, pero es como, bueno, había una vez que sí que hizo alguna cosa del estilo y tal, pero como que no se pudo lucir de esta manera, y me sorprende por eso a bien, como diciendo, oye, pues mira, la Sagitaria ahí también se sabe mover guay, ¿no? Entonces, pero sí quedó un poquito ahí como... En tierra de nadie, ni de las mejores ni de las peores. Vale, y venga, entonces continuamos porque turno de Yurigi. Yurigi, y es que estoy pensando porque en realidad las mismas críticas que se le han hecho a Onyx se le podían hacer también a Yurigi. Yurigi en su talent de su edición lo que presentó fue un número musical. Ella cantó ópera con una voz de soprano maravillosa y esta vez ha hecho un poco la contrapartida. Ha vuelto a cantar, pero en este caso con una voz desde luego mucho más oscura, más grave. Ha cantado impresionantemente bien. Además un número así como muy misterioso, muy etéreo, ¿no? Tanto por parte de los bailarines y todo lo que ha hecho. Y bueno, y luego los párpados esos que tenía, que parecía un personaje de Silent Hill, ¿eh? Daba un poco de miedo. Esto no sé. Mi favorita, ¿eh? Me ha gustado a mí mucho el talent de ella. Mi favorita. Mm. Yo creo que va a ser un poco un popular opinión, pero es de los talent que menos me ha gustado. Me ha gustado mucho la estética y estaba como muy expectante de ver qué hacía con ella, pero opinión personal, a mí se me ha quedado un poco plana la actuación e incluso vocalmente no me ha, no sé, no me ha volado la cabeza, la verdad. Y siempre estaba esperando que explotase de alguna forma y no sé. Luego además han enfocado al jurado también y había unas caras así un poco de confusión y yo ya estaba pensando, digo, espérate que se va al bottom. No creo que sea una actuación de bottom, pero es verdad que es de las actuaciones que menos me ha gustado de la noche. Vale. Bueno, yo creo que la siguiente persona es que estaba pensando, digo, la que viene, creo que va a ser a la que se refería Ari, que hubiera puesto en el botón por la animadversión que le tiene. ¿No? Yo también lo estaba pensando porque lo estaba escuchando y digo, ah, vale, entonces a Yurigi. Yo, no, porque, claro. Porque no, vamos no, a hablar. Vamos a hablar de Samantha Valentine's, ¿vale? Que llega y recordemos, por si alguien no lo vio en su temporada, su talent tiró por la comedia, pero otro tipo de comedia, mucho más de mímica. Recuerdo que era con una pizarra, ella iba como pintando, poniendo caras y luego al final enseñaba la pizarra, no había nada, le echaba purpurina o algo y lo que se veía era, pues, un pene. Ya está. Y es como, ah. Ok, vale, qué gracioso. ¿Qué ocurre? En esta vez, recordemos lo que le dijo el jurado, lo que le dijeron los Javis, que lo que enamoró al público fue precisamente la espontaneidad de los directos que hemos ido comentando. ¿Y qué hizo? Trasladar directamente una de esas historias que ya ha contado, porque yo ya me conocía la anécdota de la primera lavativa y todo esto, pero llevarlo directamente al escenario. Y bueno, pues tiene referencias chulas, esa camiseta, ese top que estamos viendo de física o química, de esa Samantha adolescente. A mí me gustó, pero porque es que a mí ella me gusta. Entonces, ¿para qué queréis que os diga? Pero entiendo que habrá quien no. A ver, yo es que estoy viendo una foto, no me lo puedo pasar al final bien por el grupo, pero es que hay un váter al lado y está el váter como ok, en plan de ¿qué hago aquí? ¿Sabes? En plan, no sé, me resultó todo como demasiado extraño. Y claro, aquí sí que las caras eran como, bueno, y esto ahora, sobre todo Bárbara Rey, esa, ahí sí que empatizo un poco con ella porque no entiendo muy bien esta claro, movida, pero bueno. Entonces, bueno, estuvo gracioso, entre comillas. Yo es que me acuerdo, me acabo de acordar ahora de este challenge, que no sé si era un stand-up o que era, de Vania, porque Vania tiene el mismo humor que Samantha. Y mira que Vania me gusta, pero esa parte tampoco la soportaba y era como, no me puedo creer que a la gente le haga gracia esto. Pero es que Vania le pasa su manera como a Samantha, es la voz de Vania que dice, uff, oh, ella habla así como sí, muy... Y a mí eso me hace mucha gracia. Es que yo no puedo, o sea, no puedo con ella, lo siento mucho. Y ya no solo eso, o sea, yo vi este... De hecho, me acuerdo que yo paré en este momento el reproductor y dije... Cómo se nota que los talents de España se cepillan, pero a todos los talents de todas las ediciones. Y de repente veo la siguiente, Samantha Valentine's, y digo, menos este. Anda, anda. Yo lo siento, es que no puedo con ella, lo siento. Rencillas personales. Bueno, Marta, defiéndemela tú un poquito, anda. Sí, sí. Ahí voy, por suscribir, porque creo que ha hecho muy bien en trasladar lo que nos hace gracia. Que es, antes lo comentamos Sergio y yo, ¿no? Tú a lo mejor te vas a sus directos de Instagram y simplemente ver su barbilla aquí, cogida con el vídeo así en primera persona, ella empieza a hablar y es todas sus expresiones, pues hace gracia. Entonces, trasladar esa performatividad, y además que ya ha hecho es el juego de trasladarlo literalmente, o sea, ha salido ella de su propio móvil, o sea, que recordemos que la actuación empieza con ella detrás del móvil como si fuera un escenario, y ella sale también del móvil. Entonces, ella ha aprendido que lo que hacen los directos con esa espontaneidad también le funciona. Yo también le comentaba a Sergio que seguí de una manera que yo creo que es 100% espontánea, de que ella estaba por la calle, vio un cartel del All Stars de promoción y ni corta ni perezosa se fue, bueno, pues vamos a subir a la calle a la casa de enfrente a ver qué pasa, a ver si nos dejan ver el cartel mejor. Y empezó a llamar ahí a todos los telefonillos. Entonces, simplemente el hecho de tú verla, los planos, de cómo se mueve, de los gestos que tiene, pues ya hace gracia. Entonces, yo creo que esa traslación a mí me pasa un poco igual que a Sergio, que me quedo con el fondo, más que con el fondo, perdón, con esa forma que tiene de moverse y de hablar y de la espontaneidad que se le nota. O sea, es muy posible que encima también aquí haya metido expresiones también totalmente improvisadas y para mí, a mí creo que es un punto, una actuación que ayer era diferente y más que gracia. Y que además, teníamos que honestamente, funcionaba bien. ¿Y qué esperamos de Samantha? ¿Que se ponga a cantar? ¿Que se ponga a hacer un split? No, eso no lo va a hacer. Ha hecho lo que sabe, que le está funcionando en redes, hasta el punto, digo, que salga del propio móvil, y le ha ido bien. Entonces, yo bueno, a muerte. Pues la siguiente persona, que desde luego se comió a todo el mundo, que fue Sedlas llegó además con un outfit, con ese alegato, esa reivindicación a Lorca, a esos sonetos oscuros de amor, y cómo la actuación va evolucionando, prácticamente se queda como en ese jockstrap que digo, es que se le va a ver un huevo en cualquier momento, literal. Se subió, se bajó. Claro, este tipo de energía es muy difícil tenerla y esto requiere de años de preparación y de años de subirte a escenarios. O sea, Sedlas, este fue su programa, estaba clarísimo. Me sorprendió muchísimo, el tema de, por ejemplo, en el público, ya se le veía que llevaba como un outfit como con libros, digo, sí, algo va a hacer que me va a encantar. Y cuando sacó el tema de Federica, los poemas, etc., y luego le dieron un poquito más de contexto, ¿no?, con el jurado y eso, de la necesidad de reivindicarlos, yo creo que fue muy original y como que también se desmarcaba mucho también de lo que conocía un poquito del drag canario, que también te digo, cuando hemos estado hablando antes sobre el tema de qué se pide o no se pide el drag canario, un poquito así como que se hace diferencia mal por una cuestión de origen, ¿sabes? Entonces es como, lo veo injusto también, y un poquito Sedlas aquí como que ha marcado ya un límite y ha dicho aquí estoy, y sobre todo es que si nos trae esto la primera gala, va a sorprender mucho. A mí me ha gustado mucho el... a mí me interesa mucho, ¿no?, y conecta mucho conmigo todo el aspecto social y todo el aspecto histórico, ¿no?, del colectivo que ha llegado hasta nuestros días en esta forma, ¿no?, en forma del drag, en fenómenos como Drag Race. Pero me gusta todo esta reivindicación a de dónde venimos y sobre todo de dónde venimos en España. Creo que hay una historia que se puede que se puede reivindicar y que se puede reconocer muy poderosa, porque precisamente venimos de unos entornos tremendamente duros y tremendamente represivos, y que se haga este acknowledge y a la vez haya una evolución en la actuación que termine como termina, que es con él completamente desnudo, con todo lo que pasa por medio, me parece fantástico, me parece de saber tu historia, de saber de dónde vienes, de hacer una reivindicación súper importante, de no olvidar de dónde venimos, de todo lo que ha costado esto que parece que es un programa tonto en televisión, lo muchísimo que ha costado y las vidas que ha costado hace no tanto, hace apenas 100 años. Me parece una pasada, me parece emocionante y es, yo creo que no podía haber habido otra ganadora en este primer programa. Y el detalle de las marcas de la bala, cuando se lo quita, sublime. Increíble, sí. Es verdad que aquí había espectáculo, pero había un relato. Y creo que ha habido actuaciones en este programa que no han tenido relato. y eso hace que pierda un poco en comparación. Creo que hay que valorar mucho, no a lo mejor un show de humorístico como a lo mejor el de Samantha, que sí es fácil que tenga el relato integrado, ¿no? Al principio al final, pues cuento la anécdota y sí, se acabó. Pero a mí, cuando empecé a ver Drag Race, una de las cosas que más me impactaron es que dentro de una pasarela, dentro de un te estoy mostrando mi outfit y dentro de un baile, esté contándote una historia, esté reivindicando una realidad, esté dando una opinión y esté emocionándote. Entonces, poder hacer todo eso y encima además Edla no solo combina eso, sino con también lo combina con ejercicios de trapecio y de giros en el aire. Entonces, es que a mí me parece una actuación que estaba a otro nivel, a nivel de completa. O sea, era todo. Tenía relato, tenía reivindicación, tenía acrobacias, tenía baile, tenía saltos y momentos que nos dejaron así. Entonces, es que a otro nivel en comparación con el resto. Y yo creo que puso un listón altísimo. Uh-huh. Narrativa drag. Para sí, nuestro taller que hacemos en el batallón. Poner, sí, sección, narrativa total. Es que tiene mucho mérito. Igual que hablábamos muchas veces en la sección de las sí, atracciones, en los parques de atracciones tienen narrativa y eso se cuida. Que haya en una pasarela, que en una actuación tan tan breve haya una narrativa, me parece que tiene un mérito impresionante. Bueno, siguiente, en este caso nos vamos con Ornella Góngora, que hizo también otra reivindicación de la historia de nuestro país, esos cuples, en este caso de los años 70, de Ondina, y que llevó muy bien a su terreno y lo hizo nuestro, porque efectivamente este es un programa que viene de América, de Estados Unidos, que tienen otras raíces, tienen otro legado y otra herencia. Pero me parece bien que aunque esto sea una franquicia con una serie de normas y que todo viene impuesto, partiendo de que escuchamos los temas de RuPaul, porque sí, no lo tenemos que comer, tener esta parcelita nuestra. Y Ornella Góngora también lo hizo. Y a mí me gustó. No te voy a decir que es la que más, pero yo creo que ahí influye en mi caso el tema generacional, que no sé si os pasa también. Que bueno, me pareció, sí, llamativo, pero tampoco me deslumbró. A mí me falta mucho contexto histórico, me pasa lo mismo que claro, a ti. Pero aún así, eso no me ha impedido disfrutar de ella, porque yo de verdad, yo estoy biased, es que yo le compro todo lo que haga. Me parece perfecta, me parece fantástica, la adoro con toda mi alma. Entonces, a mí me gustó mucho, lo disfruté un montón. Me pareció una actuación muy redonda, además, el cómo iba mudando de outfits y todo. Me gustó mucho, la verdad. Yo destacaré también el uso del escenario, que es como que va hasta la primera fila. Y se, sí, y como que hace muy partícipe al jurado de mírame bien, estoy haciendo muy buena actuación. También la coreografía con los bailarines, que me imagino que esto es en el programa, que también interpretan, etc., ayuda mucho, que iban todos muy, muy congeniados en ese aspecto. Y como que se nota de nuevo que Ornella, pues que fue una gran tapada, ¿no? En cuanto a la edición tercera, ¿no? Y eso, el uso del escenario es muy importante también, que no te quedes rígida y no sepas para dónde tirar, sino que también intentes, pues, de esa valentía de primera fila, de decir, mira, me estoy viendo y si he cometido un fallo lo vas a ver más claramente posible, ¿no? O sea que, muy bien. Suele pasar poco en un reality que uno se vaya contento con las valoraciones del jurado, que coincida siempre, ¿no? Es casi imposible y es parte de la gracia. Y el pasar al Untucked, ¿no? De después de las valoraciones y que yo estuviese completamente contento con, vale, sí, es que están top las dos que tienen que estar top. O sea, Sethlas, que estaba en otra liga, y luego, se me ha ido el nombre, un momento, soy malísimo para los nombres, ya lo siento. Ornella, gracias. Y Ornella, es que además creo que ha sido, quitando Sethlas, la actuación más completa, podríamos decir, de la noche, uh-huh, porque lo ha tenido un poco todo, porque no es fácil hacer comedia mientras cantas, mientras bailas. Además, la expresividad, ¿no? Que creo que le decía la propia Bárbara Rey, la expresividad con las manos, el cómo lo estaba, no sé, sabía perfectamente cómo expresarse, además, se ha notado súper profesional y han... Yo es que además, como no conecto con el humor de Samantha, lo que pensé al final de esta actuación es, vale, esta es la actuación, quiero decir, esta es la comedia que a mí me no sé, que conecta conmigo, ¿no? Como que esta es la performance cómica hecha bien, ¿no? En mi opinión. Uh-huh. Pero bueno, al final, como dice Ari, las opiniones son diferentes y eso es un poco la gracia, ¿no? Hay opiniones diferentes, pero creo que donde hubo más o menos unanimidad fue con la última, Pinchadora. Porque Pinchadora se subió e hizo honor a su nombre, pinchó. En este caso hizo como un medley de momentos del programa, de otras ediciones, metía frases, metía música, pero se quedó medio gas. O sea, no hubo ningún momento que yo dijera, sí, alguna frase que dije, ¡ah, mira, esto me recuerda a esto que ocurrió! Pero se me quedó muy desangelado. O sea, yo debo de decir, lo acabas de decir, Víctor, que es difícil estar de acuerdo con la valoración de un jurado. Creo que en este episodio podemos estar de acuerdo, un poquito más, un poquito menos, pero yo entiendo que Pinchadora estuviera en el voto. Es decir, esas decisiones que yo sí comparto claramente. Además, recordemos que el jurado lo que señaló fue que eso, que se quedaba como a medio gas, que daba la sensación de que era un prólogo, daba la sensación de que está como empezando a hacer algo que no acaba de cerrar. Y eso también es un poco lo que queda, ¿no? Si volvemos también al concepto de relato. Como, bueno, vale, eres una DJ que está haciendo distintos gags, no acabas de reposar un gag cuando ya aparece otro, no acabas de encajarlo y no se ve una progresión ahí. Entonces, no creo que ahí dio la sensación general, por eso también me pasa también como Víctor, lo que tú has dicho, que sobre todo con los top no hay ninguna duda con el jurado y en el caso de Pinchadora pues tampoco. Y esa es la sensación que se queda, que fue un número de comedia a medio gas, que no acaba de terminar de expresar. Y pues Pinchadora pincho. Y yo creo que ahí no tenía Pinchadora pincho. Pinchadora pincho, es que cero dudas. Bueno, pues así quedó todo. Cerró ella lo que viene a ser la prueba y llega el momento este del untag, de esperar las valoraciones, tampoco nos vamos a detener demasiado, porque yo creo que la mayoría sabíamos que lógicamente, sobre todo en el primer episodio, las que ya se conocían de su propia temporada se iban a apoyar entre ellas, porque tenemos en el top a Sedlas y a Ornelas, y a Ornella, y se quedó en el bottom Onyx y Pinchadora. Pues claro, lógicamente Sedlas iba a tirar más por Onyx y Ornella lo iba a hacer con Pinchadora. Vamos, yo creo que era lo lógico y esperable, así que tampoco creo que fue un momento que como espectador me fuesen a confundir de ¡ah! ¿Y si en el último momento decide otra cosa? No, yo creo, vamos, no hace falta saber qué hubiera sacado Ornella. Yo también esa duda de si Ornella hubiera salvado a Pinchadora, yo también la tuve. No sé si Ari iba por ahí porque le he visto la cara. Yo también la tuve, pero sí. No sé. Yo, si tuviera que decir, Ornella no salva a Pinchadora. Lo descubriremos la semana que viene. Yo tengo la duda, luego ya no puedo firmarlo. Cuando hagan el reveal de ¿y tú a quién votaste? Pero en mi opinión, Ornella no salva a Pinchadora. Anda. Pues yo pensaba, Es lógico. Pero a mí la duda también me quedó. Quiero decir, pensar... Igual que la duda con Onyx y sin ninguna, ahí... Claro, pero pensad, sobre todo en el caso de la tercera temporada que la acababan de grabar, que han estado conviviendo, yo no sé cuánto tiempo, cuántos meses, un mes o lo que tiempo que sea, encerrados, incomunicados en una casa, ¿vale? Se han visto las caras a diario. ¿De verdad pensáis...? Puede ser que sí, pero que no iba a salvar una compañera que ha sido de su familia durante ese tiempo que no ha podido hablar ni con sus padres, no sé. Peores hemos visto. Yo soy muy emocional, no sé. Bueno, y para emocional, el momento entre Onyx y Sedlas, sí. Yo me he quedado ahí. A mí me ha dolido, en plan, me ha dolido bien ese momento en el que dice, ya no solo por ser Onyx y Sedlas, sino por ser Pablo y Borja, ha sido como, socorro, me quiero morir de amor. En serio. Y ya llegamos al momento lip sync, porque esto también siempre me interesa muchísimo saber primero la elección de la canción y luego cómo la van a defender, porque la mecánica del All Stars es darlo todo para elegir a quien quieres que se quede. Entonces, eso cambia mucho las cosas. En este caso, la canción fue Me Gustas Mucho, de Rocío Dúrcal. Y es que este tipo de canciones son muy puñeteras, porque claro, son más de interpretar que de lucimiento. No es el chunda chunda de pues hago un split y ahora me tiro para atrás y hago no sé qué. Son canciones que no son movidas. Y claro, tú ves a Sedlat con esas pedazos de plataforma, con esa cara que la pobre que me lleva, digo, es que es muy difícil defender una canción así con esto, que cómo vas, ¿no? Y aún así, pues ya lo sabemos, ganó Seth Lass, porque yo creo que se lo llevó a un terreno muy inteligentemente del humor. Dijo, no puedo hacerlo desde la emocionalidad, porque miradme cómo voy a hacer tonterías. Y es verdad que funcionó. ¿Estáis de acuerdo con que ganara o no? Sí, a ver, a mí me gusta más Ornella, pero porque me gusta más Ornella, punto. Pero sí que sé que Seth Lass ha sido muy, muy inteligente, precisamente por eso que has dicho, porque no puede lucirse como a ella le gustaría, porque la canción no lo pide, y hubiera sido un error intentarlo. Entonces ha dicho, pues voy a hacer otra cosa que igual funciona, y le salió bien, la verdad. Está humorístico ver, porque las fotos que estamos viendo, hay una que está abierta de patas, literal. Y es en plan, la canción me gustas mucho, pero estaba como... Me gustas bueno, mucho. Pero, vale, aquí me presento, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que sí que puedo... Tengo ahí como una medio crítica, que es el hecho de que los lip syncs, no sé si vosotros lo notáis, pero hay una tendencia a hacer un poco lo mismo siempre, en cuanto a que les ha dado, igual que el tema de las telas, de subirse y tal, en los lip syncs de despelotarse. O de hacer el típico split, y sí. Le estaba con mi pareja en ese momento, y le digo, ya verás que va a hacer split, y va a hacer quitarse el tema este de lo que llevaba, que, por cierto, se sacó el pintalabios de ahí, cuando, en plan de, y ahora como, es que tiene que hacer pinchadora con él, ¿sabes? Es que os lo iba a decir, digo, ¿cómo esa persona no tiene tela donde meter el labial? Digo, ¿dónde? No lo sé. Un conjunto de todo como me está quedando extraño. Y luego Rocío Dúrcal está mega explotada en todos los productos de Atex Player, porque sí. En Vestidas de Azul hay un episodio que utilizan la de La gata bajo la lluvia. La utilizan como en 4 ocasiones en el mismo episodio de 60 minutos. Estaba yo ya de La gata bajo la lluvia, digo, mira, por ya. Vamos a pasar a otro tipo de artista porque Rocío Dúrcal está a todos los lados. Ari, no sé si querías decir algo. Momento, la mano. Momento, actually. Los pintalabios, esto para la gente que no lo sepa, que igual hay gente que no lo sabe, los pintalabios no los llevan en el momento de las actuaciones. Ellas los escogen y los guardan, los dejan guardados, porque es imposible, porque tú imagínate lo trágico que sería que en mitad del lip sync se les cayese. No. Entonces, les guardan los lipsticks y luego cuando paran de... En plan, cuando se acaba el lip sync... Cortan, se meten el lipstick donde consideren y ya lo sacan. Por eso Seth Lass coge de la gracia de decir ¡ole! Pero vale. Que la gente lo sepa, que no los llevan encima siempre, que sería terrible. A nivel de performance, además se notaría un montón, te quiero decir. Si vas con algo como Seth Lass y tienes un vital, ves aquí metido. Claro, pues, porque Ornella pues no. Se lo podría meter en el sujetador, pero él... Claro, de hecho muchas veces lo más común es sacar solo el sujetador. Claro. Bueno, sobre el lip-sync, que creo que Víctor también quería decir algo. Sí, sobre el lip-sync, la verdad es que para mí lo ha ganado más Ornella que Seth Lass, porque creo que la actuación de Seth Lass ha sido como muy, incluso histriónica, ¿no? Como a veces de más, ¿no? Que es lo que decía Ari, ¿no? Que ha sido muy inteligente al llevarlo por ese terreno, pero al final... El histrionismo te lleva only takes you so far, ¿no? Y me estaba gustando mucho Ornella porque lo que decís es una canción muy difícil, es una canción en la que es mucho más interpretar que el que se te vaya a la cabeza y creo que estaba cogiendo muy bien el tono de Rocío Dúrcal, que ya era pulp en su época, o sea, me gustas mucho, ya era una canción como super cursi, super tonta, por así decirlo, en su época. Ahora todavía más, ahora suena tontísima. Y creo que estaba pillando muy bien ese tono y al final ha sido eclipsada porque Seth Lass se ha puesto a hacer flexiones. Entonces, no sé, me ha dejado un poco frío, la verdad. Pero bueno, no sé, al final es de estas actuaciones. No sé si lo has visto, pero te recomiendo el lip sync de Samantha Valentine's cuando el de Almodóvar, ¡puaf! Ese que es un caso como este, de que tienes que ser como muy... sentir la canción, no sé si era Volver o una de estas. Las cosas que hizo, es que sé que la no te gustaría. Por lo que has contado, no te gustaría. Son dos. Sí. Vale, es que es un cuadro. Ok, me acordaré. Es verdad que si Seth Lass era histrionismo, Ornella creo que en el lip-sync era coherencia. con coherencia en tono, en también en también cómo iba ella representando, en esos movimientos de manos que le celebraron. Entonces es si ganó la coherencia para con la canción o el histrionismo se llevó toda la atención, que obviamente pues, ya hemos visto que tiró por ahí. Pero sí. Efectivamente. Bueno, pues ganó efectivamente Sedlas y lo que hizo fue salvar pues a su compañera Onyx, que la vamos a tener un programa más, que eso también es una alegría para los que nos gusta ese tipo de drag. Y se llevó pues ese broche de looks que ya veremos. Y hasta aquí este episodio primero, que bastante bien creo que ha empezado. Yo no tengo queja, ¿eh? Porque sé que la gente, el público normalmente es muy crítico. No me he metido en IMDb, no sé qué tal habrá salido, pero yo creo en general, bien. Ahora lo vamos a comprobar, creo que Ari lo está buscando para tener el dato, que eso siempre me mola. Y también podemos hacer... Os dije, ¿no? Que los medios estaban, señalaban que Arrasi se convierte en el mejor estreno de la franquicia en A3Play. A nivel de visualizaciones ha ido... A nivel de visualización, sí. Muy bien, efectivamente. A ver, Ari, cuéntanos. 9,2 sobre 10. ¡Jolí! Pues muy bien. A ver, quiero decir, sabiendo que el episodio 2 de la temporada 2, acá, el talent show, tenía un 9,9, sino un 10. Ya, es pues que... bueno, está bastante hombre, bien. Es que eso fue tremendo. Vale, pues yo creo que ya por ir concluyendo, que yo dije, nada, media hora, 45 minutos, sí, tururú. Yo no sé si esto pasará todas las semanas, pero que no. Pero sí, me gustaría concluir con esa porra. Ahora que tenemos el primer episodio y que nos quedan otros 5, ¿quién pensáis ahora mismo que va a ser la ganadora del primer All Stars de Drag Race España? Vamos a empezar por Ari, que la tengo ahí arriba. A ver. Uf. Te voy a dar dos respuestas. ¿Vale? Hay que mojarse, ¿eh? Voy a mojar, pero te voy a dar dos respuestas. Te voy a decir la que creo que va a ganar y la que me gustaría que ganase. La que creo que va a ganar por preparación, por recorrido, por todo lo que hemos visto de ella ya, es Sagitaria. O sea, yo creo que Sagi tiene muchísimas papeletas para llevarse esta temporada, pero porque ya... Bueno, no quiero decir que ya estaba preparada en su momento, porque no sería verdad, pero yo creo que ha evolucionado lo suficiente como para llevárselo todo de calle. Tal y como dijo Víctor, creo que se lo va a tener que pelear, eso es cierto. Y eso es quien creo que va a ganar, pero la que a mí me gustaría que ganase, mi ganadora moral, que además ya lo fue, de la Season 3, es Ornella. Porque Ornella sí lo tenía todo para ganar, Ornella siempre ha sido la eterna segundona, y yo... vivo en una fantasía alternativa en la que ella ganó la temporada 3, a pesar de que no ganó ningún episodio. Tú eres ornelista. Yo soy ornelista de corazón. Entonces, esas son mis dos respuestas. Vale, bueno, pues me quedo con esa última, con que tú vas con Ornella, Team Ornella. Vale, pues Víctor, voy contigo. ¿Quién se va a llevar el premio? No pensaba hacerlo igual que Ari, pero lo voy a hacer igual que Ari porque mis dos... favoritas, o sea, no mis dos favoritas, o sea, Sagitaria y Ornella para mí son quiero y creo, pero al revés. Quiero que gane Sagitaria porque además es fan favorite of mine y quiero que gane y quiero que demuestre y llegue a donde se empezó a mostrar que podía llegar en la primera temporada, pero la verdad es que Ornella me ha dejado como muy prendado, como muy... Creo que puede hacer de todo. Todavía falta mucho por ver, ¿no? Y para empezar no hemos visto pasarela. Pero como que me da unos vibes de que puede hacer de todo, de que no va a haber cosa que se le resista y creo que ser completa al final es lo más importante en Drag Race. O sea, que esas son mis porras. Quiero que gane Sagitaria, pero creo que va a ganar Ornella. Vale, Sagitaria, Ornella, Marta, por tu parte. Ya que dice, creo que hay un factor de que las que no conozco todavía creo que me falta por ver cómo de versátiles pueden ser. Sí, es cierto que desde que yo la vi por primera vez, creo que la actitud de ganadora que tiene Sagitaria es evidente. O sea, se ve. Lo que pasa, por ejemplo, todavía no la he visto en lo que es esa vis cómica, ¿no? Pero entonces yo a ella la veo bastante de ganadora. Sedlas, pues me ha prendado también, pero todavía me falta mucho por ver y es verdad que tenemos este como esa especie de estigma de lo del Drag Canario, que espero de verdad que no la machaquen mucho con eso. Entonces, bueno, yo supongo que esta porra la iremos repitiendo. Entonces yo había, digo yo, ¿no? No lo sé. O sea, si no, a día de hoy todavía me faltan datos. Si no, yo me pongo entonces con esa primera impresión que me ha dado Sagitario. Uh-huh. Wow, parece que hay cierto consenso. Sofía, no sé si lo vas a romper, si tú tienes otra opinión. Voy a romper porque esto al final es un concurso donde el jurado tiene mucho que ver y claro, ya ha pasado otras temporadas donde cuando cogen a alguien que les gusta y, hacen favoritismos con ella, al final la llevan y ganan, ¿no? Y estoy entre dos, estoy entre Samantha y Pupi. No sé si Samantha puede... Sí, porque me parecen como perfiles que de momento no van a parece como que están así como más low, pero es posible que por el tema de la nostalgia, el favoritismo, etc., sobre todo yo pondría de ganadora, a pesar de que a mí no me gusta Samantha. Uh-huh. Bueno. Me da como la vibe, y cuando le he visto ojito, así como con el primer outfit, en plan de sí. Así rubio y tal, como, no sé, me ha dado como la vibe, digo, esta yo creo que puede ganar. Uh-huh. O sea pues que ya veremos. Ya veremos. Que es mi favorita, para nada. Yo por mi parte, a ver, también estoy entre dos, pero ya tengo que mojarse. Yo creo que Sagitaria va a llegar a la final, como en su temporada, pero yo creo que hay que generar un relato. Y no hay relato de superación más bonito que el de... Bueno, sí lo habrá, pero el de Drag Setlas es muy importante, porque es la idea de eso de... una historia truncada, lo hacía todo bien, pero acabó de aquella manera, pues ahora regresar y decir que sí, que por primera vez en Drag Race España gana el Drag Canario. Yo lo veo, ¿eh? Yo me quedo con Drag Setlas. Así que bueno, mucha diferencia, me parece maravilloso, ya iremos viendo la semana que viene qué ocurre, porque efectivamente llega el Snatch Game. Es de los episodios que yo siempre más disfruto porque me harto de reír. Y además hemos visto ya en pantalla a Yurena y a Yola Berrocal. Cuando vimos a Yurena, yo pensaba que era una de ellas haciendo de Yurena, porque Yurena tiene una cara drag de por sí, y se lo decía a Marta, digo, hostia, qué bien hecho, que se parece a ella, y luego, ah, no, que es ella. Así que va a estar chulísimo. Lo dejamos entonces en este punto, que ha sido un placer, que vamos a estar aquí pues todas las semanas comentando el programa. Así que nada, Ari, que muchísimas gracias por ser también impulsora de este el Batallón Pluto Antac. Yo ya sabes que desde el momento en el que tú me dijiste ¿quieres? Yo dije sí, con sí, ¿por? Mucho ímpetu. No, pero es que vamos a ver, quiero decir, este es mi comfort show, este show a mí me ha dado muchas cosas bonitas, ya iremos hablando de ello a medida que avanza la temporada. Me hace eternamente feliz y ya no solo me hace feliz el poder verlo de nuevo, sino el compartirlo con vosotras, me pone muy contenta, de verdad. Sí. Entonces, aunque vaya a ser algo cortito, ya encontraremos más ocasiones para hablar de ello. Tengo muchas ganas. Yo solo espero, por favor, si tengo que pedirle una cosa, que el judging sea justo. Ya. Y estoy mirando directamente a los Javis. O sea, no lo digo por Ana Loki, ni por Supreme, ni por las invitadas. Lo digo por los Javis, porque estoy cansada. Y en la temporada 3 me harté mucho de ellos. Así que sí. Bueno, ojalá tengamos una Total. Temporada medio justa. A ver, y lo mismo, Víctor, que ya veremos cómo lo hacemos, porque hoy nosotros estamos aquí a las 3 y media, desde las 3 y media, pero es que en tu caso, claro, ya es súper tarde y me sabe fatal, pero que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Nada, gracias por invitarme y de verdad que si tengo que perder horas de sueño para participar en este podcast... Yo duermo un poco menos, de verdad, no pasa nada, porque de verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí. Mientras me estaba maquillando, lo estaba pensando de no me puedo creer que vaya a comentar, me esté maquillando para comentar Drag Race en el batallón, o sea, es como... ¡Qué guay! No sé, es una cosa fantástica. Además, lo que ha dicho Marta de que está siendo un estreno tan bueno a nivel de audiencia, creo que no es casual y creo que somos muchos los que estamos descubriendo... Drag Race cada vez más y nos está ayudando a descubrir cosas sobre nosotros mismos, es fantástico, de verdad. Estoy súper contento y nada, y ojalá que fuese más largo para tener más programas, pero bueno, sí. Ya nos inventaremos otras cosas. Total, y que los mecenas entiendan eso, que para llegar a esto ha habido un trabajo, lo comentaba Sofía, que llevamos ya mucho tiempo queriendo hacerlo... Pero bueno, hay una historia también personal del momento, de la circunstancia, de la sinergia de grupo Y entonces me parece que también hay que mencionar eso, ¿no? Que es muy chulo estar en este momento en el que todas estamos viendo Drag Race, a todas de alguna manera nos apela y poder aquí expresarlo en compañía de las demás. Así que es maravilloso. Y Marta, igual, que lo dejamos, pero que aquí cada domingo, gracias a tu cuenta de A3Player, que la estás compartiendo, lo veremos. Eso sí, Ana, que además ayer pidiendo la clave a mis padres. Gracias, papá, gracias, mamá. Y eso, que yo encantada de este formato, me lo estoy pasando muy bien, porque igual que en los viajes es muy bonito cuando viajas, el antes y el después, el recordar lo que has hecho, pues aquí recordar lo bien que me lo paso con Dark Race. Es un placer. La semana que viene no me pillaré aquí, pero, o sea, el ver Dark Race, pero el lunes, aunque también esté vale, con otra hora diferente, el lunes aquí estaré eso, igualmente. Eso. Y ya iremos jugando, ¿eh? A lo mejor vienen invitadas, a lo mejor... dejamos la puerta abierta, ya veremos. Pero bueno, yo el lunes que viene aquí estoy otra vez. Aunque no esté físicamente aquí estaré. Ah, perfecto. Y Sofía, lo mismo digo, que qué guay volver a ver Drag Race, volver a estar en el batallón y compartirlo aquí con todas. Igualmente, Sergio, y sobre todo a mí me encanta que ha pasado la evolución de ser un audio que nos enviábamos los dos sí, sobre el programa, a ser una reunión con varias personas, así que eso es lo positivo, lo bonito. Y porque vosotras ahora mismo nos veis, pero cuando veáis esto en YouTube, ¡buaf! El despliegue técnico. O sea, esto la es fantasía. Fantasía. El overlay. Así que genial. Pues nada, lo dejamos aquí. Que si hay alguien que por casualidad ha llegado, lo está escuchando y no sabe nada de Drag Race, que se anime, que está a tiempo, que de verdad, que por muy raro que le parezca, es un programa maravilloso. Nosotros estamos enamorados y eso. Y que si alguien necesita canales de Telegram para verlo, que me avise. Eso. Tú suministras los episodios. Pues ahí lo dejamos. Pues nada, adiós.